Ya la víbora, víbora. De la mar, de la mar. Por aquí pueden pasar. Yay. Chale. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. Nomás sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Buenas noches, Epoyucan, y buenas tardes, Tizaguapan del San José. San José, Tipa, Tizaguapan. Esa madre. Visitamos hoy el Saga Podcast, se dedicó a ver todos los pueblos en desgracia alrededor del pueblo bicicletero para sentirse mejor. Y sí, en esos pueblos no hay luz. Por lo tanto, estamos mejor nosotros. ¿Quién diría? Imagínense. Imagínense. Si no hay luz, pues tampoco hay internet y tampoco nos oyen. Tenemos el poder. Sí. Eléctrico, cuando menos. Es el modo de verte, sentirte superior cuando ves a alguien que está todavía más jodido que tú. Bueno, esa es la forma en México de hacerlo. Ah, bueno, está bien. Vamos a ayudar al prójimo a ponerles luz allá. Y para que escuchen Saga Podcast. Allá. Bueno, ya, a la chingada. Esta noche tarde, que ya anochece muy pinche tarde, chistoso, tenemos al Dr. Hill. ¿Qué pedo, putos? Aquí en el cierre de temporada. Cierre de temporada. Y a Necro. A huevo, yo no puedo faltar porque si falto, el mundo se acaba. Hay que grabar mañana, que no pueda venir. A ver qué pasa. A ver qué pasa, ya toda la chingada. Y, Madame Madrazos. Sí. Bien, súper elocuente ella. A huevo. La maldad está haciendo arte. No, sigue, güey, por favor, no te detengas, güey. No hay pedo, mira, pero tengo dos manos. Está poniendo cachondo al verte. Con una hago arte con este de dulce, perdón la seña. Y con el otro, vamos acá a participar en el podcast. Hoy que vamos a hablar del hombre que te arañó los dos ojos. Y para finalizar, el Graf nos va a censurar todas estas pendejadas que vamos a decir y va a poner una intro que sí valga la pena. Sí, lo voy a intentar. Pero solo tengo que advertir que ahorita me siento con prisa porque al momento en que estamos grabando esto, no he terminado de editar el podcast que debería salir hoy viernes. Bueno, ya, a ver, vamos a hablar del trash talk de esa pobre pinche película que no hemos visto porque la saga no sería capaz de criticar algo sin conocerlo antes. Nah, ¿cómo crees? No, lo estuvimos criticando en el mejor momento, que es 30 segundos. Durante, o sea, vamos criticando en tiempo real. A huevo. Ay, cabrón, formando. ¿Será antes, durante y después? En tiempo de ejecución, diría un programador. Güey, esa madre se ve, desde el pinche título se ve bien bicheable, güey, la neta. Pero no, yo la respeto un poquito más porque ya me di cuenta que en realidad no se toma en serio la película. Sí, no, bueno, pero estamos hablando de Warm Bodies porque los güeyes no saben qué estábamos viendo. Sí, tienes razón, gracias por aclarar. Mi novio es un zombie, como le pusieron en México para asegurarte pésimo que título. Ah, sí pasa, siempre pasa. Sí, si ya deberíamos dejar de criticar los títulos mexicanos, sabemos que tienen que hacerlo así. Y con ambos nombres, los españoles. Con ambos nombres dio el semanal, se hubiera dado el semanal. Pues aquí estuvo una semana, yo sí la quería ir a ver, pero me la pellizqué y ahorita que ya la estoy viendo, pues me doy cuenta que no me perdí de nada. Güey, pero viste los primeros 3 putos minutos, no me chingues. ¿Qué nos llevamos 3 horas viendo esa película? No. ¿No que eran 6? No, dura hora y media. Pero era como el Titanic, güey, es que tenías que llevar papas y refresco y pañal para verla. No. No, dura hora y media, no, pero sí estoy de acuerdo. Cuando fue Titanic todavía existía el intermedio. Ah. Pero sí, no voy a negar que va algo lentona y que se nota que nada más alguien le dio la gran brillante idea de si hacemos a estos vampiros maricones y pega y existe el concepto y el fenómeno de Twilight, pues ¿por qué no hacerlo con zombies? Los zombies están bien en boga ahorita. ¿Por qué vampiros porque maricones? Y estos son los únicos vampiros que se soplan a una vieja, güey. Todos los más vampiros que hemos conocido se soplan entre ellos mismos, pero güey. También se soplan viejas. No, ¿sabes qué? Y niñitas. Extraño. Y niñitas. Es bien raro porque yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, los vampiros de Anne Rice son mucho más homoeróticos. No, son muchos. Son absolutas. Eso sí, se dan entre ellos bien cabrón. Durísimo. Sí. Son los vampiros más perversos que he visto. Porque si lees la del vampiro Lestat, literalmente se echa a su mamá. ¿Qué? Buen pedo, dependiendo de su jefa, menos mal. A huevo. Igual estaba bien guapota. El resto del libro nada más es como extraña a Luis, güey, y cómo no puede vivir sin él, literalmente, y se trata de suicidar, güey. Güey, no mames. Es muy joto ese güey. Qué puto asco. Bueno, el chiste es que Warren Bodies estaba así como, pues ahí está, ¿no? Y pues trata de algo, ¿no? Es que no baja tus expectativas, o sea, vas con bajas expectativas. ¿Cómo puedo bajarlas más, güey? Sí, sí puedes bajarlas más. Sí, acuerda. Piso, inframundo, subsuelo, inframundo. Bueno, bajo cero, ¿verdad? Bueno, tienes razón. Lo que siento es que quizás no parece tan mala, pero también es completamente intrascendente. Es así de... Ah, sí, güey. Digamos que la estamos viendo por puro pinche morbo y pues vamos a ver qué mamada hicieron. Cabe aclarar que yo sí me estaba entreteniendo. Yo... A pesar de que estaba muy pitera... Sí, me pero estaba entretenido. Yo la estoy viendo porque estoy mamaseando a Teresa Palmer, porque sí está bien guapota. ¿Qué más ha hecho para ubicarlo? El aprendiz de brujo es la love interest del morro este. Ajá. Sale en Bedtime Stories, esta película de Adam Sandler y es su querer de Adam Sandler. Sale en Yo soy el número 4, creo que es la número 3. Esa película es malísima. ¿Sí? Y ahí por mamasearla aguanté la película. Así fue de, oh fuck. Mejor veamos. Pues de todas las que mencionaste, creo que ninguna es buena, ¿eh? No, la verdad, ninguna tiene un ranking alto. Yo, en lo personal, le tengo mucha estima al aprendiz de mago. Sí, se me hace una película entretenida. Pero estoy de acuerdo que la crítica la vituperó bastante. A mí me caga la vituperó. Es lo opuesto a la apoteosis. O sea, que te gustó. Ya hablamos ¿no? de eso en otro podcast. Sí, sí, está bien. Ya me acordé. Vituperar. Vamos a vituperar. Vamos a vituperar. Mejor hagamos una apología del fino, puta fino madre. Arte cinematográfico que fuimos a ver esta semana. El hombre que te deja arañados los ojos. Y nos dejaron verla un día antes. ¿Qué pedo con los ojos, güey? A ver. Es pues que es el hombre que te araña dos ojos. Te deja araña dos. Dos ojos. Los ojos. Sí, ese es el chiste. Perdón, estaba... Pedo, no mames. No, eso es tropicalizar títulos. No mamadas. Así como ir a la alberca de hígados, ya llegamos a otros niveles. Lo volvemos un arte, cabrón. Ya son mamadas. Eso no es un arte, eso es una mierda. El arte, la mierda puede ser arte. Sí, sí, no, sí. Enlatada, pero eso también ya lo hablamos en otro podcast. En esta edición vamos a hablar lo menos vulgar posible porque hay un bebé saga en el otro lado. Ah, huevo, pero no entiende ni madres. Eso crees tú. Chan, chan, chan. Bueno, entonces no hay purrún. ¿No hay purrún? No hay pum. Ah, no hay pum. Ah, sí. Ay, no. ¿También yo tengo que hacer family friendly? Sí. Pues que no, mames, no, que no eres parte de este podcast. No, ¿qué pedo? Es, no chupes. Los succiones. Succiones. Bueno, ya. Ah, ya, sabemos que esto no va a durar ni 15 minutos. Pero mamar no es así como pelar. Succionar, dije. Pues en Argentina las mamilas se les dice mamaderas. Succionaderas. No, mamaderas. No, no pues sí, todo, mira, en el sentido regular tiene razón. Mamar no es una vulgaridad. Es más, nosotros somos mamíferos. Ay, ¿qué? Para de mamar, güey. Exacto, porque mamamos. Yo paré de mamar hace muchos, muchos años. No es cierto, yo los veo mamando a todos ustedes. Sigues de mamón ahorita, cabrón. En el fondo, ¿no? Okay, next. Sí, ya. ¿Mamar en el fondo? A ver, ya. Anoche vimos la película del Hombre Araña 2 de Sony. Sony Pictures también. Yo me saqué así de qué pedo con el final. Ahorita lo mencionamos. Oye, no, a mí, ¿sabes qué? O ya mencionamos el final. No, una vez solo sobre el tema de Sony. Ese primer parte en la que se ve Sony, después el logo de Columbia, me hizo sentir como en una pesadilla de los 80s. ¿Por qué, güey? Porque era, ya ves todas esas películas de los 80s en las que se ve que todas las corporaciones gringas las compran los japoneses. Sí. Así como la OCP y todo, que todo se vuelve muy japonés porque todo el mundo creía que los japoneses iban a dominar el mundo empresarial. Y no. Güey, creo que Columbia es la única representante de ese futuro postapocalíptico hoy en día. Porque digo, qué feo se siente ver que Columbia Pictures prácticamente solo sirve para tener material para regalar en los DVDs de Sony. Porque me acuerdo cuando compré mi segundo DVD, venía con El Hombre Araña 2 o algo así de regalo, güey. Y creo que prácticamente para eso le sirve Columbia a Sony como empresa. O sea, tener material para regalar cuando compras un Blu-ray. Sí, no creo que sea su fuerte. Sí, pero bueno, a ver, antes de empezar a contar la película y dar nuestras opiniones y ese aspecto, creo que lo más importante sería decir, ah, la vimos antes que tú, pinche Iki, na, na, na, na, na, na. Una vez más, hell yeah. Los mercados internacionales han demostrado que se hacen cada vez más importantes. Y el Iki vale vergas. Y como esos pinches mercados son los primeros en piratear la película, por eso tienen que sacarla antes. Huevo, tienen que salir aquí primero. Y por lo cual, Dios bendiga vale esa verga. Gente. ¿Y sabes por qué es? Porque a pesar de que pirateamos un montón, todas las versiones que pirateamos vienen de Estados Unidos. O sea, nosotros no tenemos la capacidad la iniciativa de nosotros intentar conseguir la película bien sacada, pirateada o lo que sea, como lo hacen los gringos. No. O sea, tenemos que esperar a que venga el gringo. Entonces, como no hay la edición gringa, aún no sale el DVD. Bueno, el Cam Code, o ¿cómo les llaman? Cam Rip o algo así, ¿no? Las versiones así que literalmente graban del cine. Si no hay Cam Rip gringo, no hay Cam Rip mexicano. Entonces, más fácil que vayas al cine. Aún así estaba llenísima, güey. O sea, segundo día que fuimos, no fuimos al estreno, estaba llenísima la sala. No, sí fue el, sí se estrenó ese día. Bueno, sí, pero en la madrugada. Ajá. Por eso, pero sí era el primer día que estaba... Sí, el primer día. Por suerte, yo siento que ir a las versiones subtituladas sigue siendo una muy buena opción. Aquí en el pueblo, güey. En general, no. Es que subtitulada, la ventaja es que mínimo no encuentras tanto niño. Ajá. O sea, porque sí, les da hueva leer. Les da hueva leer. Entonces es una buena opción para que mínimo como que todos los adultos se quedan y se quedan callados. Esta vez no me tocó nadie platicando la película, ni explicándole a nadie. No sé qué pasó, pero esta vez no me tocó ver a nadie platicándole a la vieja en turno la película. A mí sí me tocó, güey. Había una ruca al lado mío de cabello morado. Había un pinche gallego y había un doctor. Estaban cague y cague de la risa. Ah, poca y madre. Amigable, a huevo. Qué mal ya pedo. Ya me siento del lado de ellos. Sí, lo sé. Qué no, mal la pedo. Verdad no me molesta, solo estaba cagándome de la risa. Pues igual. Sí, no, yo espero que ya sea que de alguna manera esos pseudofans pues ya se van acostumbrando que no tienen que ponerse. Y te dijo pseudofan el culero. No, yo hablo de los que normalmente. No, porque yo he escuchado lo que platica el Dr. Hill mientras estamos a veces en cine, a mí nunca me molesta. Es puro intelectual, no, comentar. Ajá, mamada. Y tenemos que admitir, mínimo. Y hablando de García Márquez. Por cierto, se murió hace. Murió García Márquez. Murió García Márquez. Ya no caga ni come ni coge. Vamos a tener que dejar de hacer. ¡Qué horror! Burlas de García Márquez, cabrón. Perdón, ¿sí? Perdón. Por respeto al señor García Márquez. Y para que no nos venga a jalar las patas en la noche. Hay que hacer un sagapodcast. De García Márquez. De García jugando Márquez. Al dominó. Oye, ¿y qué hacemos? ¿Cuándo se vuelve zombie? ¿Quién lo ha leído? Yo en la escuela te obligan a leer libros sí, de sí, ese. Sí, sí, sí. Aura, ¿no? A mí. No, ese no, es de Carlos Fuentes. Ah, bueno, entonces. No. Yo no el leí coronel nada no de tiene Márquez. Quien le escriba. 12 cuentos peregrinos. Memoria de mis putas tristes. No, ni madres, no. No he leído nada de ese señor. 100 años de soledad. Pero no, yo admito que es por mis gustos. 100 años de soledad. Sí, 100 años de soledad, sí. Nunca lo leí. No. Okay. Bueno, pero si se vuelve zombie, se puede comer, cagar y coger de nuevo. Hagamos bueno, un cagar, zombie no. Solo por él. Falta que veamos la película a ver cómo se desenlaza, güey. Ah, igual bueno. Y se muere al final, pero ya muere feliz. Sí, hay que ver. No. Mi voto es que, no sé, ella también se vuelve zombie. Bueno, luego vemos ya, eso ya. Barbados, ok. A ver, entonces la pinche por película. Cierto, recuerden que este pinche podcast tiene full spoiler, full spoiler. Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. Está bonito el spoiler alert que tenemos. Ah, bueno. Escúchenlo otra vez. Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler. A huevo. En cuanto al Hombre Araña 2, ¿quién empieza? En el asombro. A ver, maldad, échate el mini resumen de 3 minutos. Espera. Va a ser mini resumen de 3 minutos y luego lo que pensamos. Ajá, cosas que te gustan, cosas porque que. Porque luego no. Hay fans que quieren que las contemos. No hay ningún fan que quiera que las contemos. Sí. A la Logan le gusta que las contemos. ¿A poco? No mames. Sí, también en la oficina Godínez hay gente que le gusta cómo las contemos. Me valen madres esos, ya. A mí no me gusta. No, los valen madre, los queremos. Saludos a esos fans. Sí, saludos. Sí, ahora la contamos. Voy a editar esa parte en la que les miento a la madre. Para que suene más golpeado. Para que yo suene lindo, ¿no? A veces edito muchas cosas para que ustedes también suenen lindos, güey. Es imposible hacer que suenemos lindos, güey. No, pero para que no oigan tan. Para que no nos oigan tan culeros. Porque hay momentos en los que sí. Ya cuando lo escuchas fuera de contexto, dices, no mames, güey. Eso se oyó bien culero. Borrar. ¿Comentario racista contra los pinches negros? Elimino 30% de. Si nos exageramos con los comentarios racistas, elimino el 30% de. ¿Contra los putos enanos sin talento? Esos los borro. Sin ánimo de ofender, pero sí los borro. Sí, los dejo. Vamos 50-50. Entonces. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuenta, resumen 3 minutos. Yo más quiero rápido. Cuando ella dijo que ella siempre habla lindo, es una pinche mentira. Hablas como la Chimoltrupia. Fin. No hay réplica. A ver, maldad. El resumen. A ver, ¿de qué va esta madre? Como saben, todas estas películas fueron creadas Super Express. Por fucking Sony. Varo. Porque si no hubieran perdido los derechos y se hubieran regresado a Marvel, y hubiéramos tenido las películas del Hombre Araña más increíbles del universo. Sí. Afortunadamente, estas han salido muy bien libradas. La primera creo que está chida. La primera es muy buena, sí. Es buena. Y bueno, y ahora nos enfrentamos con esta nueva película que ya teníamos hasta muchas dudas porque los trailers nos vendieron una historia increíblemente complicada con un chingo de monos. Y decías, what the fuck is going on? Cosa que ya hemos vivido con Spider-Man 3, que si metes más de 3 malos en una pinche peli, está de la chingada. Y que curiosamente aquí sí funciona, en mi opinión. pero no hay tres malos. Sí, hay tres malos. Güey, sí. Hay no los hay. Bueno, no, realmente no tienen razón. Pero bueno, vamos a la historia. Explícanos. Vamos a la historia, ahorita discutimos. A ver, rápido, rápido. Básicamente, de nuevo, empezamos donde se queda este desmadre. El Hombre Araña, muy similar al inicio de Spider-Man 3, es adorado por toda la ciudad de Nueva York. Todos lo maman, lo adoran. Es así súper querido, bien buen pedo. Cosa que no pasa en los cómics. Cosa que no pasa tanto en los hay cómics. Hay temporadas, pasa tanto, pero a veces. No son temporadas muy largas. Ajá. Son como de 3 años, que en cómics sí. No es nada. Ajá, que no es nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Hombre Araña sigue con su pinche rutina, pues sigue con la Gwen, sigue teniendo fuertes problemas porque pues quiere andar con ella, pero a la vez el pinche fantasma del suegro se le aparece a cada rato nomás, está ahí. Literalmente. Exacto, viendo lo feo nomás está chingando. Está cagando el güey, ahí está el suegro, suegro, déjame cagar. Y el suegro, no. No mames. Pinche Dennis Leary es bien culero, no lo deja vivir su pinche vida. Entonces dice, ay, ya, está bien, vuelve a cortar con la... con la Gwen y pues, su vida es entre miserable y cotorra. O sea, porque también tiene muy buenas intenciones y mucha personalidad y optimismo cuando es Hombre Araña. Al principio, pues se agarra ahí al pinche Rhino antes de ser Rhino. Y más o menos te plantea el mood, ¿no? Sigue combatiendo pinche crimen y todos estamos felices. En todo esto ya aparece el personaje más caricaturesco que podríamos ver en estas películas, que es el Max Dillon, interpretado por el Jamie Foxx, el Electro, que es un nerd asqueroso. Sacado de una caricatura de los de Sábados en la Mañana. Saludos a todos aquellos que nos escuchan. Nerds asquerosos. Y sí. Nosotros también. Sí. Nos sentimos aludidos todos. Sí. No, es un nerd, no es un geek. Estamos hablando de una persona que está calva, que está perdida en el mundo. Güey, varios de nosotros estamos calvos, ¿eh? Yo o no. Empiezan. Ahí vamos, déjame te platico. Y bueno, pues el hombre. Señor dictador. Exacto. Bueno, el Spider-Man. Chuecos. Sí, el Spider-Man le salva la vida, el güey se ve que tiene unos pedos de confianza muy feos y pues él sigue por ahí su historia, ¿no? A la par de todo esto, también regresa el Harry Osborn de su pinche exilio como en Europa, porque el papá, el Norman Osborn, ya desde la película pasada nos estaban diciendo, este güey se va a morir. Ya regresa y le dice, hijo, ya me voy a morir. Adiós. Y literalmente creo que se muere ahí. Y él morir de... Y le dice, ah, por cierto, esta enfermedad que me está matando es genética. Así que o haces algo con nuestras investigaciones o vas a valer pito. Te va a cargar la verga igual que a mí. Exacto. Veo, y se muere. Culero y solo. Exacto. Y el Harry dice, what the fuck, man. Porque además es como bien hip. Güey, pero era como un memento ese güey en ese papel a pinche Leonardo DiCaprio, pero bien emo, güey. No mames. Sí, cabrón. Yo sí lo vi y dije, oh, es Leonardo DiCaprio, emo. Pero curiosamente el personaje se me hacía muy agradable, muy likeable, hasta eso. Ahí me cayó muy bien el Harry, ya después, pero bueno. A todo esto, claro, pues tiene que pasar lo típico, el Electro como todo el mundo lo trata como basura, y el güey se deja, sufre un pendejísimo accidente en Oscorp, tiene un accidente, lo muerde una anguila eléctrica radioactiva. Fueron varias. Y el güey alterada genéticamente, eso de radioactivo es increíble. Exacto, ¿no? Ya nadie se trae eso. Claro, y entonces ya... No es lo de hoy. Y entonces ya te empiezan a plantear los de Oscorp, que aquí son una organización super evil, mucho más evil que en la primera película, que todas estas cuestiones de trabajo híbrido con animales los están cerrando y que lo menos que quieren es un muerto en un accidente industrial. Pero los dejan vivos, como Umbrella. Ah, bueno, pero esos son pedos distintos, así más adelante. Bueno, entonces dicen, bueno, tenemos que cubrir esto, mándenlos al instituto no es cierto, perdón. Todavía no, estoy adelantando. No. Entonces es de, bueno, este güey ya se murió, qué mal pedo, hay que encubrir todo el accidente, que no pase nada malo. Obviamente Electro no está muerto, se escapa, se da cuenta que el güey tiene que comer pinche energía, y pues esto nos lleva a otra super escena del showdown con el Spider-Man en Times Square. Ay, sí, qué chingón. El güey, como está obsesionado con Spider-Man, pues ahí tiene unos problemas emocionales muy feos cuando el Spider-Man pues, lo tiene que detener y dice, ah, eres un culero, dijiste que me amabas y no es cierto. Y que ahí pinche Spider-Man no se fue a los putazos luego, ¿eh? No. Sí, se vio chingón, se vio buen pedo, comprensivo y todo. Exacto, ¿no? Entonces, ya logran detenerlo, lo llevan ahora hacia el Instituto Ravenscroft, el pinche Spider-Man pues ahí más o menos sigue con su pinche vida, y además pues dice, todo lleva cierta calma, voy a investigar qué está pasando con mis jefes, ¿no? Porque todavía quiero saber pues por qué se murieron. Ahí le está ruega y ruega a la tía May, el Harry también le está rogando, oye, consígueme al Hombre Araña porque me estoy muriendo y creo que su sangre, como resultado de los experimentos de Oscorp, pues me puede salvar. El Peter le dice, no, sabes qué, vete a la chingada. Luego va como el Hombre Araña, ¡oh, Hombre Araña! ¿Sabes qué? Vete a la chingada. O sea, básicamente se lo dice 2 veces. Y así de, oh, es más rico decirlo con el traje puesto. ¡A huevo! Entonces dices, What the fuck? O sea, ese sí es un buen amigo, te mando la chingada dos veces. Sí, a huevo. Y hasta se cambia de ropita para que sea nuevo cada vez. Y bueno, el pinche Peter en una de esas pues ya descubre. ¿Qué pedo? Mi jefe, su investigación la querían convertir en pedos de armas biológicas y por eso el güey escapó. Ni pedo, qué chingado se le va a hacer. A todo esto, pues entonces el Harry se está poniendo cada vez peor. Lo inculpan de la muerte y del Max Dillon, del Electro, y lo sacan de la empresa. Entonces el güey dice, mis huevos que van a hacer eso. Va a sacar a Electro de la pinche cárcel. Lo saca y le dice, mira, tú sales, te puedes ir a matar al Spider-Man. Y te quedas con esta gran como gradilla de poder que alimenta Manhattan. Y yo pues consigo lo que quiero, ¿no? El poder de Oscorp y el acceso a los, como dice el meme, a sus laboratorios ocultos. Proyectos especiales donde tienen muestras de la sangre de Spider-Man porque ese güey lo mandó a la verga, ¿no? Dijo, pues no me lo pongo las buenas. Muestra del veneno no, de es la... Es que tienen todos araña, todas las cosas que han tratado de encubrir para después usarse como arma biológica. Entonces, pues esto, si lo reducimos a estos elementos, realmente parece que la película es muy simple, tomando en cuenta que es bastante larga y pasan un chingo de cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente es, ok, Electro está libre, hay que ir a pelear contra él, fuck yeah, ya lo derroté porque sé de ciencia, me aventé unos videos en YouTube, estoy bien cabrón. Y luego llega el Harry de, no mames, me inyecté veneno de araña, genéticamente modificada. Ahora soy el Duende Verde. ¡Fuck off! Voy a matar a tu novia. ¡Oh, maldito, la mataste! ¡Así es! ¡Oh, ya no quiero ser el Hombre Araña! Voy a ir a la tumba de Gwen Stacy todos los días durante cinco meses. Y de pronto, ¡oh, por Dios! Está otra vez Paul Giamatti destruyendo la ciudad en un increíble traje de rinoceronte. Voy a detenerlo. Y no se acaba la película. Cuando acepta que tiene que dejar ir a Gwen... Y debe ser el Hombre Araña, porque le da esperanza a los mortales. Y porque ya firmaron una película número 3. Claro, claro. Y citando a Voltaire, si mal no recuerdo, si los dioses no existieran, pues habría que crearlos, ¿no? Ese es más o menos el resumen de la música. Básicamente así fue la película. Bueno, sí, 5 minutos. Muy bien, entonces cada quien quiere mencionar cosas que les gustaron o que no les gustaron. Empezamos con el meme, que se estaba aguantando desde hace rato. A mí lo que más me gustó fue el resumen de la maldad. Bueno, no. Toda la güey, estaba bailando de felicidad y lo bajaste así bien cabrón. Pudimos grabar el momento exacto en el que se le rompe su corazoncito. Crash. Sí, más o menos. Güey, eso es como para un video, güey. Bueno, ay, te dejé chotear un maldad. Algo que olvidó mencionar la maldad y que muy probablemente ahorita lo satanicen todos, por eso voy a hablar primero yo. ¡Satán! ¡Satán! La película dura, no sé, como 2 horas y media. Porque toman mucho el lado humano y el lado de noviazgo y los problemas sentimentales que tiene con su vieja. A cada rato se cortan y regresan 2 veces en la película, lo cual pues es mucho, o sea, es mucho hasta para una película. En teoría no regresaron, güey, nada más se besuquearon y ya. Bueno, pero el punto es eso. Prácticamente, o sea, volvieron. Mira, que esa pinche vieja se iba a ir al extranjero. La neta, nunca le dijo, vas a tener mis huesitos, me voy a largar. Exacto, o sea, pasan mucho del conflicto de que Gwen sabe que está mal, que estén juntos, pero le vale verga. Y le está afectando el desempeño de Spider-Man en las cosas que está haciendo, porque está viendo al pinche... O sea, está atracando al malo o lo que sea en la primera escena y de repente siente que lo está siguiendo el papá y dice que es su puta madre, ¿no? Entonces, sí le está afectando psicológicamente todo este pedo. Y al final a Gwen dice, creo que ya tengo la solución, vamos a ser amigos. Y ese güey igual se le rompe el corazón de no mames cuando empieza a atravesar la calle, que dura como 6 minutos esa escena, que para todos ustedes fue innecesaria. Me gustó mucho a mí esa escena. A mí también me gustó. Ok, camina y le dice, te extrañé, yo también, y ya tengo la solución, vamos a ser amigos. Y ese güey dice, sí, yo también estaba pensando lo mismo. No mames, no es cierto, quería coger. Y la cara y quería coger. No, güey, yo creo que hasta el Spider-Man lo estaba pensando mucho. Porque qué tal si ya está acá en el mambo horizontal y de pronto tiene la visión del papá ahí abajo. En vez de güey, no, mames. Igual y se prende más. ¿Dónde quedó el Hombre Araña? De pronto un día dejó de ir a salvar el mundo y ya estaba ahí en Ravencroft, ¿no? Oye, en una pinche celda. ¡Oh, David Fury! Oye, ya usa los spandex, güey, pues ya. Y colores llamativos, güey, ya que le queda. El punto es que tardan mucho estas escenas, son lentas. Y toda la idea es darte ese sentimiento que tiene y que te está preparando para el momento en el que Spider-Man mata a su vieja. Se me hace muy ad hoc el cómo la mata. Me gustó mucho eso. Me gustó que me toma hayan... en cuenta que no la mata Spider-Man. Ah, ¿cómo no, güey? Le corta el cuello. Bueno, no, no, no. Aquí sí se muere de la caída. Porque no, literalmente no la agarra a tiempo. No, y si no la agarraba de cualquier otro tipo, pero es elástico su chingadera. Por eso, no, no, no, ahí no, no, no se estira. Ahí literalmente la agarró a destiempo, bueno, a ver, y el golpe la mata. Ok, ok. El punto. Güey, aquí no vamos a discutir la muerte de Gwen Stacy, güey. Porque si los fans de Spider-Man llevan 40 años decidiendo cómo se murió, no vamos a discutirlo ahorita, güey. Bueno, mira, aquí sí hay una forma muy definitiva. Aquí se murió por el putazo. Es mi opinión. Es más, aquí está más cerrado. Porque si en el cómic se nota que no puedes decidirlo, aquí sí se nota que se muere por la. Pues el jalón que tiene con la telaraña. Mira, okay, bueno, en ese aspecto rápidamente, lo correcto es que le hubiera explotado la cabecita así en pedacitos. Mira, bien cabrón. Lo que mi opinión es, y lo que más me gustó de la película, independiente de los increíbles efectos especiales, es cómo te preparan durante mucho tiempo la relación que ellos tienen de un amor desinteresado. O sea, te lo preparan para el momento exacto en el que la telaraña la echa. Ah, tiene varias tomas en las que yo no entendía, o bueno, obviamente es ilógico, pero ajá, cómo camina o cómo piensa más rápido que la velocidad de la luz este Spider-Man. Entonces, hay varios somos que se vean muy chingones en 3D, etcétera, etcétera, que por cierto está muy bien logrado. ¿Te refieres al su sentido arácnido? No, de repente las tomas que hace, por ejemplo, en Times Square, donde él detiene el tiempo, o sea, se ve que detiene el tiempo y ve. Es un bullet time. Por eso. Es bullet time, pero tiene su sentido arácnido. Pero lo hace a la velocidad de la luz, ¿no? Porque el electro va a echar la luz y va a esa velocidad. Ok, el punto es que cuando se muere la Gwen y está cayendo, y él igual detiene el tiempo, echa el pinche telarañazo, y la telaraña también se hace la manita, lo cual significa, sí te quiero agarrar. Eso es un buen detalle. Es un buen detalle. Sí la agarra, pero al agarrarla, de todas maneras, es demasiado tarde, y o se pega y no hay sangre de impacto, ajá, o le rompe el cuello, que hasta se oye el... Sí, lo que pasa es que aquí tuvieron que hacerlo más específico porque si no tendríamos de nuevo ese pleito. Aquí sí se nota que se rompe el cuello. En el cómic mucha gente ha dicho, no, es que ya estaba muerta antes de que él la agarrara. Y como en el cómic original la agarra de las piernas, dicen, no, fue el jalón, no fue esto. O sea, entonces esa es una discusión que lleva 40 años. Pero lo que dices, estuvo muy bien planeado que desde la primera película estaban declarando una relación más fuerte, uh-huh, entre Spider-Man y Gwen que la que a lo mejor tuvo con Mary Jane en la serie anterior, donde Mary Jane más que nada salía en 2-3 escenas y la raptaba el villano. Y la, tenía y la que de Gwen ella era como una relación más aquí, fuerte. Aquí sí déjame abordar un poquito el punto del meme. Abórdame. La neta sí estuvo muy chingón. Y fíjate que no lo había pensado así porque pues, somos unos niños asquerosos y sabíamos, güey, se va a morir Gwen. ¿Sí? Gwen se muere. Pero la persona que va promedio a ver el cine, pues no sabe ese detalle. Sorpresa. Entonces, tú cuando ves al Duende Verde dices, alguien se va a morir. Yo nada más veía las escenas y, que se aleje de los puentes, que sí, no esté, wey, ahí con los puentes. Se la llevó al puente. No mames, no, bájala de ahí, no seas culero. Mientras todos estaban, ay, qué tierno en el puente. Tú estabas, sí, no mames, ya viene el Duende. Sí. Ya viene el Duende. ¿Dónde está el Duende? ¿Dónde está el Duende? No voy a negar que un par de chavitos que iban muy contentos a ver la peli salieron con fuertes pedos así de también en nuestra sala un par de niñas adelante sí lloraron así de, no mames, sí se murió, güey. Huevo. Cuando sale el hilito de sangre, güey. Que no sé si eso sea médicamente posible, que después de que te rompas el cuello te sangre la nariz. Sí, se puede. Pero ahí lo que debió haber pasado, güey, hubiera explotado la cabeza, güey. Yo creo que hasta el cuello le hubiera quedado colgando. Así, mira. Ah, no mames. Sí. ¿Qué pedo? Sí, claro, pero aún así no me van a negar que el putazo se ve bien meco. Ah, no, se ve bien macizo. Dices, no se salva de eso. Güey, o sea, yo insisto, yo sí percibí en la película, no sé, habría que verlo otra vez, escena, pero sí percibí que se estiró la telaraña. O sea, sé que ya que la cachó, todavía se estiró más la telaraña, lo cual es posible de acuerdo a las propiedades de su misma telaraña ese güey. Claro, o sea, pero de nuevo, básicamente había dos escenarios. O sea, yo no pondría de nuevo de el hombre araña la mató. El hombre araña no la mató, güey. La aventó al otro culero. Si no la agarra, se muere del trancazo. Claro. La agarró tarde y se murió del trancazo. Claro. Sí, exactamente. Yo fíjate que en un momento pensé que no iban a matar. Como dije, yo también. Porque aparte se fue como tres veces de la caída, ¿no? El pinche necro me regañó porque yo sí iba emocionada y yo sí clamaba sangre. Dijo, no. Suenas como fan pendeja. Es que tú estabas malita. Yo no dije eso. Si me dijiste eso, güey. No, bueno, nada más. Lo que más me gustó fue ese tratamiento de toda la peli. Te lava el coco. Si no sabes, es impactante el cómo se muere. Es lo que más me gustó. Es que es importante para la historia de Spider-Man. Es importante que Gwen Stacy muera. Que el detalle importante de la muerte de Gwen Stacy es que el hombre araña ha pasado a la historia como el superhéroe que no salvó a la chica. ¡Damn! O sea, es el único superhéroe que nunca salvó al verdadero amor de su vida y que en el fondo, de alguna manera, se tuvo que contentar con... Pues, una supermodelo. Con otra persona. Pelirroja. Pero no era el amor verdes. De su vida. O sea, tal vez si hubieran crecido y hubieran tenido su relación más tarde, a lo mejor hubieran terminado y lo que quieras, pero como estaba en el flor de su relación... Ese es el gran trauma de Spider-Man. Y qué bueno que lo pudieron representar, porque ese eso es no Ben. Lo vimos. No lo vimos, sí, es el otro. Manhattan lo odia. Pues te lo hacen ver en House of M. O sea, él cuando les sí, dan a cada uno Simón. La sí. vida que pudo haber, que siempre quiso, él tiene viva a Gwen Stacy y a su familia. A huevo. En realidad Mary Jane, si le fue chido o es supermodelo y súper exitosa, a él le vale madre. Él en realidad lo que siempre quiso en el fondo es estar con Gwen Stacy. Sí, es su deseo. Y no? todo lo sabe por detrás. Entonces yo siento que de alguna manera, si en la película anterior hubo menos trama relacionada a la época de Stan Lee de Spider-Man, esta fue un poquito más como un... Tuvo más detalles de la época de Stan Lee en la corrida de Spider-Man. O sea, tan solo el hecho de que esté peleando con gripe y esas cosas. Y esas escenas en las que está derrotando varios criminales, a mí me gustaron mucho. Esa fue la parte de las que más me gustó. A ver, madrazos. A mí lo que me latió, pues es efectivamente eso, que tratan de darle una dimensión emocional a los personajes más profunda. O sea, tanto para si tú ya sabes que se va a morir, como si no sabes bien qué pedo. Porque ya es que él va medio loquito a decirle, no, es que no te quiero ver, cuando van a comer comida china. Y es que, o sea, va muy confundido. O sea, te dan a entender que efectivamente esto ya no es una relación como que más caricaturizada. No es tan inocente como de un cómic. O sea, ya es más una relación más humana. O sea, sí es más... ¡Ah, es que no sé qué quiero! Pero te quiero. Pero, pues no sé, no te quiero ver. Bueno, pues entonces ya sácate a la chingada, termino contigo. Llégale. Ajá, llégale. O sea, ya déjame en paz. Y pues también él, ¿no? O sea, no puede dejarla ir. O sea, te lo dan a entender en varios puntos. No la puede dejar ir en ningún aspecto. Ni física, ni emocionalmente. La única salida era la muerte. Es prácticamente lo que fue la época de Stan Lee y Gwen Stacy. Nada más que pues, tuvieron que comprimirla. Ajá. Sí. Muy comprimido. Yo creo que está bien logrado. Sí, a mí me parece. Y al fin y al cabo es lo que, o sea, te va a dar la dimensión emocional, igual de nuevo, del personaje en la próxima. O sea, pues él ya va jodido, ¿no? O sea, ya está puteado de que pues, le falta a su vieja. Es un Spider-Man que sí ha crecido entre películas. Ha crecido sí, emocionalmente. Entre películas. Porque en ya la primera, no es el chavito inmaduro, ¿no? O sea, es que sí. En la primera mucha gente se quejó porque veíamos a Spider-Man como el vigilante que solo está buscando encontrar al asesino de su tío. Y de alguna manera en esta película y eso es muy sobrepasa. Infantil. Sobrepasa eso. Y dice, bueno, ok, ya no nada más es encontrar al culero que se cargó a mi tío. O sea, también ya tienes una responsabilidad. Y ahora ya tiene el detalle de la mente, sí crece bastante, ¿no? Crece la mucho lleva bien y la va ejerciendo, como vas diciendo, ¿no? A lo largo de o sea, está madurando películas. Como persona. O sea, yo creo que, insisto, ya no es una visión tan caricaturizada, tan infantiloide del desmadre. Sí. Está bien logrado eso. Las guangueses, o primero estamos diciendo... Sí, ahorita gusta. Deja, si quieres, un turno al Dr. Hill. Si quieres, seguimos con las cosas buenas, ¿verdad? Sí, ahorita... Yo tengo mucho que despotricar todavía, pero vamos primero con lo bueno. Con lo bueno. Chingón, yo menciono nada más otra cosa. Sí, dale. ¿Buena? Lo bueno. Lo bueno fue... Visualmente me latió. O sea, tiene como que esas perspectivas forzadas de cómic. En muchas... Sobre todo en las batallas. Y cuando él va brincando por los edificios. Sí. A mí de repente me recuerda un poquito los dibujos de Humberto Ramos. Sí, de hecho, abordando precisamente ese tema, para llevar mi comentario, se ve que en esta ocasión se esforzaron, pero muy, muy, muy cabrón, en lo que son las coreografías, en lo que son los vuelos aéreos, tan solo cómo va balanceándose pinche Spider-Man de lado a lado a lado entre edificios, la neta está muy cabrón. Los efectos de luz están muy cabrones del Electro. Tenían que cuidarlos bien, ¿no? Pero era muy cabrón, show. Le invirtieron un varísimo y una cantidad de tiempo muy, muy densa, porque desde la pinche piel del Electro... Se veía, híjole, me la creía por completo, ¿eh? La reducen un poco al final, ¿no? Cuando ya le tienen que poner el traje, sí. Porque sí, se nota claro, que... A mí lo que me sorprende, nada más ampliando tema, sí. Precisamente es cómo ya esas malditas películas ya son tan sorprendentes y honestamente tampoco son tantos años de producción. Es uno o dos años y la sacaron en putiza. Y vas y cada vez se ven más encabronadamente increíbles. Es que de verdad, si ves las anteriores o incluso de superhéroes recientes, Thor o algo así, todavía alcanza a ver el modelo de CGI. Aquí ya se confunde bastante entre es el actor o es el CGI. La net, bueno, en lo personal yo sí estaba viendo esos detalles y no, yo sí pensaba que muchas de las tomas eran el pinche actor porque se veía muy cabrón, pero pues, Hay un momento que sí se me hizo muy falso el Electro cuando ya están casi al final. Ajá. Que sí está flotando entre los cables rotos. Ajá. Ahí sí dije, ahí se ve muy CG. Sí. Mucho. Pero el resto... chingo. Muy cuidado, la neta, ¿eh? Y te digo, las coreografías, la personalidad del Spider-Man súper bien manejada, exactamente como en el cómic, haciendo chistes, echando desmadre, risa y risa por aquí y por allá. Muy bien, ocultando también gran parte del drama que estábamos viendo al mismo tiempo con la Gwen Stacy. Sí, no dejó de hacer bromas durante peleas, y eso es algo que no veíamos en las otras. Ajá. A pesar de que mucha gente decía que esas bromas no eran posibles con una máscara de Spider-Man, porque era como ver bromear a un Power Ranger, ¿no? O sea... y ahorita lo lograron. Sí. Bueno, así de rápido, sencillo, lo mismo, ¿no? Las peleas de Spider-Man, increíbles. Sin pedos. Para las bromas. Ajá, las bromas de Spider-Man, totalmente chingón. Porque pues es básicamente la esencia del personaje en el cómic. Y yo creo que lo que no hemos mencionado aquí, digo, no tiene caso que repita lo que ya repitieron, que también me gustó, es el hecho de que no se quita la máscara durante las peleas. O sea, se quita la máscara en la muerte de Gwen Stacy, totalmente de acuerdo, para que se vea el sufrimiento del personaje. Se quita la máscara en las escenas de Peter Parker, pero razón, en las escenas de Spider-Man se quedan totalmente. Para este punto, en las películas de Tobey Maguire, ya estaba quitándose la máscara cada dos minutos, ¿no? Sí, Tobey Maguire era, Doctor Pulpo, soy yo, su alumno. Duende Verde, soy yo, tu amigo. Mary Jane, soy yo. Ciudadano, te acabo de salvar. Mira, soy yo también. Ajá. Bien. O la pelea con el Green Goblin que anda media máscara. Ajá. Sí. Y en el tren, que se quita la máscara nomás porque sí, y ya, no todo el mundo lo ve. Esa es una pésima escena, y que todos dicen, ay, sí, ten tu máscara, y todos vamos a guardar el secreto. De todos modos, es un pobre diablo neoyorquino que nadie conoce. ¡Estaba chido! Es muy malo. Eso. Yo nomás ampliando ese tema que decía el Necro también, para después no repetirlo, me parece que también me gustó mucho ese detalle de que ya no se quita la máscara cada momento. O sea, siento que el Andrew Garfield como que... sí ha entendido más ese pedo de, oye, el Hombre Araña es una cosa que me supera incluso a mí. Exacto. Pero yo siento que lo que ayudó mucho precisamente es lo que dicen, el que sí retomaran esta cuestión de la broma, de que fuera tan parlanchín el güey, porque quieras o no, el actor está presente. Porque sí, el actor es el que tiene que aventarse esos diálogos, les tiene que dar esa fuerza. Y aunque no le veas el rostro, pues sabes que ahí está el güey, ¿no? Entonces funciona, y yo creo que es como el equivalente cuando en las películas de Iron Man te inventaron que existía la interfaz visual en la que ves la carita del Robert Downey flotando en el espacio negro. Exacto, y sabes que está allá adentro y no es necesario que el güey tenga todo el tiempo el visor. Aquí es de, ok, va a haber escenas de full Spider-Man, pero te la vas a pasar hablando. Ajá. Entonces todos vamos a entender que también eres tú y somos fieles al personaje. Incluso hasta te muestran que es un güey cotidiano normal, que ahí lo ves enfermo y tiene que salvar el día, ¿no? Cosa que ha pasado también en los cómics, ahí lo ves con su bufandita. Quizás lo que sí se ve un poco ya más para niños... ¡yo quiero esa figurita! Quizás lo que sí ya se ve un poco más para niños es esos guiños como de... ah, mira, fui a echarle agua y me puse el de bombero, ¿no? El sombrerito de bombero. Sí se ve como más de caricatura. Ya empezamos, pero... con lo malo. No, pero o sea, se ve de... con pijama. Ajá, se ve más de caricatura, pero aún así también le queda mucho al personaje, porque el personaje es muy pinche irónico a la hora de pelear. Pues sí, básicamente, ¿no? Yo creo que vamos a tener que tener otra ronda de cosas buenas, ¿no? Porque creo no va a ser nada más una ronda, no. Pero nada más, o sea, enfatizar cada quien un puntito de algo que les gustó y los demás comentamos sobre el punto que les gustó. A ver, yo quisiera un aspecto que porque sí, todo lo que han dicho estoy de acuerdo. Otra cuestión, quizás luego que pasa desapercibida, la música y el diseño sonoro se me hizo tan bueno. Es muy bueno. O sea, aunque la música es también curioso, es de Hans Zimmer, ¿no? Este güey famoso por otra veintena de películas, especialmente las de Batman de Nolan a recientes fechas. Ay, qué buena es la música, porque además no es tan estándar dentro de, vamos a hacer un gran score orquestal para la película, sino que también le mete mucho ritmo electrónico, muy ad hoc, con que el villano sea Electro. Que sea Electro. Se oye mucho, entonces incluso cuando el Electro está como pensando y cavilando en su mente loquita, se oye como si fueran coros dentro de las canciones y se oye muy rudo, ¿no? Y luego cuando está peleando con Spider-Man, que así como las bobinas de Tesla que calientan el aire y hace ruido y empieza a sonar Itchy Bitchy Spider. Itchy Bitchy Spider. No mames, mientras lo está golpeando y dices, es fabuloso, ¿no? Y así muchas otras canciones dentro del soundtrack. Claro, los momentos tristes, pues es el típico, el violincito. Así de, se murió Gwen Stacy, qué mal pedo. A mí solamente no me gustó una parte del soundtrack. Quisieron tener un tema como supermanesco al principio, ¿no te acuerdas? Que ponen como la imagen del símbolo de Spider-Man. Ajá. Y llega así como... Spider-Man. Y ponen ahí un temita que es el mismo con el que cierran. Y ese como que quiso, himno, ¿no? Quiso escucharse como John Williams. Y yo siento que fue lo único que no le quedó. Bueno, yo siento que casi inmediatamente lo cambiaron. Digo, se escucha muy poco. Sí, estoy de acuerdo que al principio se oye como muy superior. A mí no me genera ningún conflicto. Pero no es que diga, ay, con eso me mató la película. Solo digo que no me... Aunque estamos hablando de lo bueno, no sé. Yo tengo ahí un punto que me genera mucho escozor. Y invitaría a una especie de mini debate en medio de este pedo. El diseño de Rino está bien chingón. ¿Les gustó al final, sí o no? Es madre, güey. Está de huevísimos el diseño de Rino. El diseño de Rino está chido. Nada más la manera en la que la aplicaron no me gustó. ¿Cómo es eso? O sea. Ah, sí, no. El diseño se ve bien chido. La armadura, sí, el mecánica se ve poca madre. Nada más de que, sí, es el arma definitiva. Sí, cargaré como un rinoceronte mientras lanzo los misiles. Claro. Bueno, pero hasta estos güeyes te vendieron. Lo único que queremos son güeyes que estén pues ahí haciendo desmadre. Que sigan como sembrando caos. De hecho, creo que ese es el punto cuando decíamos, realmente no es una película de tres villanos. No. Rhino no funciona al nivel al que realmente se le tiene que tener consideración. No es un gran villano de Spider-Man, es icónico, pero no es alguien que esté enlazado a una historia complicada, ni mucho menos. No, el güey literalmente es de pego y corro. Sí. Y robó pura fuerza, y lo hizo, pura fuerza que bruta. Eso, que eso fue lo chido, robó el banco. Salió ahí con los billetitos. Bien caricaturesco, bien sacado de la caricatura. A mí no me gusta. Me hubiera gustado más que le hubieran inyectado algo, se hubiera hecho gris y le hubiera salido un cuerno en la cara. Y se hubiera crecido. Oh, por Dios, soy un mutante. Ajá. Sí, o sea. A mí lo único que no me gustó. Un pendejo con botarga, fin. No me gustó que se veía como que estaba él dentro de la panza, pero sí se movía tanto que sí se notaba como la pantalla verde no quedaba cuadrada. Nah. Yo sí sentí eso. Pero, o sea, no me molesta el diseño. Digo, Rino necesitaba un rediseño porque tampoco es de los villanos más populares realmente de España. Es de los más conocidos y de los más viejos, pero no es de los populares. O sea, no es como que de vez en cuando veas una vez cada 10 años una miniserie de Rino. Es que como has visto de Venom, de Carnage, de Green Goblin o lo que sea. Rino es de esos villanos que siempre son... Es el mozo, güey. Es muy interesante porque nunca planean nada. O sea, no se caracteriza por ser listo. Sus mejores momentos es cuando lo meten con los seis siniestros, que es lo que vamos a ver de seguro. Ajá. Okay. Bueno, yo lo que creo es que al Rino lo quisieron usar como un poco en Dark Knight y al Espantapájaros, ¿no? Como del principio, sí. Ajá, como de secundón. Para plantear un punto al final y no tener que volver a usar al otro villano que ya tenías. Para decirte, va a haber supervillanos y es un mundo donde ya se están poniendo super hombres, ¿no? Fin. Ese aspecto está muy clonado de la serie de Spectacular Spider-Man, ¿no? ¿Se acuerdan? Que Oscorp le va creando, en este caso es para el Kingpin, que va creando los villanitos. En este caso se ve luego quiénes van a ser los siguientes villanos, pero ya son como prefabricados de Oscorp. No son así como que incidentes aislados, como normalmente en casi todas las historias de Spider-Man. Lleve sus superpoderes para su villano de fin de semana. Y no me molesta, porque pues, la verdad a mí me gustaba mucho Spectacular Spider-Man, entonces... Pero estás malito. Ya, ronda de lo que no nos gustó. Ay, espérame, entonces déjame dar mi última opinión sobre el traje. A mí sí se me hizo una basura. ¿Cuál traje? El de Rhino. Está todo se nos... No, sí me gustó a mí, el diseño. O sea, la maldad acá sí me gustó. Acá el Dr. Hill y su servilleta, sí coincidimos en que es una manera interesante de representar al personaje. Porque además, de nuevo, le estaban dando tan poco protagonismo. Simplemente era un elemento contextual dentro de la trama, honestamente, no iba más era allá de adorno, eso. Wey, entonces, si querías hacer algo como hacerle un traje muy elaborado o esta cuestión de inyectarle veneno de rinoceronte, porque igual son ponzoñosos, imagínate. Mira. Como que siento que no venía al caso, ¿no? Entonces, realmente, el que lo hicieran de, mira, es un exoesqueleto, y dije, puta, fabuloso, es simple y sencillamente, en mi opinión, me pareció simple y sencillamente genial, y además, hace que la película acabe en una nota altísima. A mí se me hizo una basura el traje, ¿eh? La idea del exoesqueleto es muy buena, la usan en Ultimate Spider-Man. Es un pinche monito en un traje, pero el traje está bien diseñado, está chido. Este se me hizo como un diseño hecho a lo pendejo solo para pues ya meterlo en chinga loca. La película quizás sea por lo mismo que decimos que estas películas ya salen en chinga loca. Y que pues yo creo que por lo mismo pues ya así como de, güey, pues no mames así, ¿cómo? Pues así se me ocurrió, no, pues sí. Yo siento que a lo mejor lo pudieron haber hecho mejor siendo un exoesqueleto como en Ultimate Spider-Man, pero con un diseño mejor. Este se me hizo muy basura. La verdad se me hizo bastante impráctico. Impráctico y mal hecho. Como dice el Graf, se veía que se movía el güey y la pantalla como que no coincidía. Bueno, se veía como muy mal hecho el CGI, desde mi opinión. No, yo también estoy de acuerdo que la cabecita de Paul Giamatti no se veía tan bien machada como el resto de los efectos tan cuidados, pero no por eso demérito que el diseño a mí se me hace muy creativo. Sí, fíjate que yo pienso lo mismo del diseño, porque a mí sí me parece obviamente un rip-off, por decirlo así, del Mark 1. Es lo que yo venía diciendo, del de Iron Man. Obviamente no pueden hacer el caché porque pues, está metido el derecho ahorita para otro lado. Pero, no sé, me pareció de hecho práctico como una máquina de guerra funcional. Si acaso, tiene cabeza de rinoceronte. ¿Por qué? Pues no más. Pero lo que te vas a decir, una máquina de guerra. O sea, realmente ¿sí? ya no requeriría tanto un pendejo. No, sí. Que la maneje como si fuera una armadura. O sea, sino más bien un conductor. Pues es que es eso, es un conductor. Claro, pero... se lo dieron a un güey nada más. Ve y roba el banco. No sé, a través de... Vamos a chingar, para que sí, ahí va. Vayan a chingar nada más. Ajá. Y ahí me pareció una cosa también bien versátil, porque como se lo dije, es como un vehículo y de hecho es de, mira, puedo caminar en dos patas y al final es también funciona en cuatro. Es como un todoterreno. Bueno, a ver, ¿qué cosas? ¿Qué sigue? ¿Cosas que no nos gustaron o qué? ¿Quieres empezar tú con cosas que no te gustaron? Cosas que no me gustaron, sí, yo quiero empezar rápido. Dale. A ver, ya que tengo mi micrófono en mano. Cosas que no me gustaron, yo creo que lo principal fue el hecho de la relación Spider-Man, Gwen Stacy, rompo, llego, regresamos. Una y otra vez, muy largas las pinches escenas, bastante largas. Bastante creo que las pudieron acortar bastante. Como dice el meme, no mames, creo que rompieron y regresaron como 5 veces en la película. Dos. Yo creo que con una... se hubiera sobreentendido y ya. No, y aparte, pedos, ¿no? Como habían mencionado, igual muy innecesarias, ¿no? O sea, realmente cortas, no sé, mucho de ese tramo de regreso corto y funciona igual la película. Ajá, y también siento que se tardó también bastantísimo en descubrir qué pedo con sus papás. Siento que igual pudieron haberle acortado un poco y resumírtelo. Y siento que los papás no ocuparon demasiado tiempo en pantalla, pero sí recalco en ese aspecto que normalmente como no es esencial en la historia de Spider-Man qué fue de sus papás. Ajá. A menos de que algún editor en una temporada se le ocurra que sí es importante, realmente pues no me hubiera importado si lo hubieran quitado, pero en esta continuidad o en esta nueva historia de Spider-Man sí le dan mucha prioridad a la historia de los papás, de los Parker. Sí, pero pues yo siento que estuvieron algo largas. Creo que pudieron haberlas cortado para que no durara tanto la película y se hiciera tan tediosa. En general, lo demás no está nada mal. Yo nada más, también dentro de ese mismo tomo... a mí me parece que eran interesantes desde el punto de vista también de lo que decía Misa Alarma, de que le daban cierta amplitud al personaje, no emocionalmente, le daban cierto rango. Pero sí estoy de acuerdo, quizás no que fueran tan largas, pero sí se me hizo que de pronto el ritmo de la película, y sí estoy de acuerdo... se hacía extraño, no sé si están de acuerdo, porque de pronto las escenas de acción eran súper... ¡Ay, cabrón! No puedo ni interpretar toda la información que vi. Por ejemplo, la pelea de Times Square es atascadísima. Súper cabrona. Y luego, sí, son secuencias muy largas de tengo pedos con Gwen, quiero ver qué pedo con mi jefe. Y siento que, que luego como que son esas secciones algo largas y que quizás deben haber puesto un poquito más de acción en medio, ¿no? A ver, ¿no? Yo falto. El meme, vamos. A mí me cagó. Sí, de por sí ya era larga. A mí, contrario a Necro, a mí me gustó mucho cómo desarrollaron lo de la pareja ir y venir. Lo que se me hizo extra, o sea, que ya de por sí es larga y ya te arriesgaste a hacerla larga sentimental. Lo de los papás, ¿qué ganó ese güey sabiendo o no sabiendo? O sea, también pasa mucho tiempo... investigándolo, mucho tiempo rogándole a la tía May, ya dime por favor. ¿Sabes qué? Lloro. ¿Quién fue el único que ganó con esos flashbacks? Nosotros, los fans. Los fans. Sí, yo no. Porque hay un punto que es bien importante. ¿Por qué no le picó a tanta gente esas pinches arañas y nadie consiguió poderes? Ajá. Es lo único que te explican que es, momento, esa explicación sí cuenta. Esa mierda está pero diseñada es para nosotros. En la trama en general. Spider-Man, para los Parker. Ajá, o sea, dice, es que eso nada más hubiera funcionado bien con los Parker. Bueno, y por eso solo Peter tuvo. Pero eso es lo único. O sea, es lo único que te defiendo de ese punto. Fuera de eso, tienes razón. La parte de los Parker es irrelevante en la historia de Spider-Man. O sea, Siempre lo ha sido. No tanto irrelevante. O sea, esa nota te da, aparte de que los fans, ustedes ya lo averiguaron y todo, también te pone la justificación de, güey, no te voy a dar el suero de Hombre Araña a ti, Green Goblin, porque no tengo ni puta idea de que vaya a pasar, ¿no? Y de hecho pasa, se hace feo y lo que sea. No es irrelevante la información, sino se me hace absurda el modo en el que saca esa información. Está dormido oyendo su podcast, su podcast, huevo. Está oyéndonos nosotros. Huevo, nos está escuchando. Por eso se durmió. Podcast. Ajá, 2 minutos de cena y de repente dice, no, ya, la chingada, ya me decidí. Voy a ver otra vez las cosas de mi papá. Las pone, arma su desmadre, hace berrinche, le llora a tía May, no pasa nada. Desmadra las cosas, encuentra los pinches monedas de la muerte. las monedas, va e investiga, no sé qué. O sea, puta, güey. O sea, es mucho pedo para una película que ya estás haciendo larga y que ya... Y el mensaje final es... Encontré en la pinche calculadora que solo sirve el ADN de Parker. Ah, ya. Y ya, güey. Sin tanto drama, güey. Ya después tiene mucho drama, dice Necro. A mucha gente no le gustó tanto drama. No le pongas ahí a la tía May. Es que si te digo, te va a doler. Es dime, que... May, dime. No hay pedo, May. Yo soy tu hijo. Bueno, eso no. Turno de cosas, güey. Entonces, bueno, ese eso no es te mi cosa. Eso se me hizo bien. A ver, vamos a escuchar. Esta va a estar bien, bien interesante. A ver, Madame Madrazos, que ya trae ganas de decir una de las no cosas malas. No me gustó nada. No, sí, era algo, pues... ¿Parecido? No, a ver. No me gustó. Sácalo, sácalo. Por ejemplo, pero no nada más creo que sea un mal de esta Spider-Man, sino de las películas contemporáneas basadas en cómics, que caen en un abismo en el que, pues, no son para niños. O sea, ya, yo creo que... Lo bueno es que ya llegamos a un punto en el que ya muchos se han dado cuenta, productores sobre todo, que los cómics no nada más son un producto para niños. Entonces, todas estas películas están cayendo en un abismo en el que de repente es muy, muy infantil, por ejemplo, con esas escenas, en el caso específico de esta, en el que salva al niño y se vuelve su héroe, lo salva de los bullies, güey. Ya sabes que el bullying es como que el trending topic de señora, ¿no? Sí, sí, sí. Y no mames, lo salvó de los bullies y el niño se vuelve super fan y usa su pijamita y se enfrenta al pinche Rino. Y de repente lo que dice el Necro, ay, no, pues me pongo el casco de bombero y pues le echo agüita y hago bromitas y le digo, ay, quédate en la escuela y bla, bla, bla. Eso es obviamente enfocado a un público infantil. Sin embargo, agobias a un público infantil con ese desmadre de, ay, es que te quiero, pero no puedo estar contigo. Y todo ese pedo emocional, todo el plano... Saca a los niños de onda. Ajá, dices, bueno, pues qué onda, ¿no? O sea, un niño es muy básico en su formación emocional en ese entonces. Ajá, entonces dices, bueno, ¿qué onda? O sea, mamá, ¿qué onda? A ver... O sea, ¿es un novio o no? Sí, pero no. O sea, es complicado que para un niño absorber la dimensión emocional de esos personajes. Y de repente igual pues puedes decir, está enfocado a un público adolescente. Ahí es donde hay un detalle, que no tenemos tampoco... Ahí yo creo que los productores sí tienen la cultura y la capacidad para advertir hacia qué público va. Porque de seguro si tú ves... El título de Spider-Man te va a decir película para adolescentes y adultos. El detalle es que ya que cuando uno ve una película de superhéroes, como hoy en día ve un videojuego, no se pone a pensar, es para niños. Entonces, es película de superhéroes, es para niños. Y hay películas que no, y ese fue el mayor problema a lo mejor con Watchmen, que todo el mundo... Yo me imagino a papás llevando a sus hijos a ver Watchmen hasta el punto en el que llegan a la taquilla y dicen, oiga, es para adolescentes y para adultos. O sea, pues, ¿qué hay en una película de superhéroes que sea nada más para adultos? Entonces, yo siento que Spider-Man sí viene con el B. No, mira, y no deberías llevar a un niño entonces. Spider-Man, Watchmen ya bien que mal tiene sus ayeres. Todavía no había tantísimas como ahora. Y ahorita sí, pues te digo, todas están en un abismo. Es que yo se la quiero vender tanto a adultos y fans, como a adolescentes, como a niños. Yo sí quiero que Spider-Man es nativamente el superhéroe para adolescentes, ¿no? Creo que este Spider-Man es un adolescente de su época. O sea, ya no es así como que, ay, clásico ñoñito así de la época en la que salió, sino que es un inadaptado, sí, pero un inadaptado de este tiempo. Sí, o sea, es algo que a lo mejor rarito. No le gustó a mucha gente con la primera película. Ajá, a ver qué es el arquetípico ñoño en la primera película. Pero que curiosamente ya no está desadaptado, puesto que de hecho lo que te plantea la película es que él funciona muy bien en sociedad. Conjunto. Yo no creo en absoluto que estas películas estén en un abismo, ¿eh? Porque, bien, quieras o no, tienen una enorme maquinaria, la enorme maquinaria de Hollywood atrás, que estoy de acuerdo que muchos son pues empresarios bastante pendejos. Se llama dinero. Exacto, y productores medio idiotas. Pero honestamente saben más o menos cómo medir las cosas. Y a mí me viene a la mente, por ejemplo, Keanu Reeves cuando lo entrevistaban para Matrix. Y él decía, Matrix también es un concepto bien espeso, pero también es una película enfocada en géneros muy amplios. Y él decía, sí, claro, tenemos grandes elementos de filosofía, de cuestiones contemporáneas, pero tenemos, y él decía, y tenemos excelente kung fu para los niños. Yo te puedo decir que yo también yo no siento que estén en un limbo, porque quieras o no, los chavitos también tienen una capacidad de decisión y de filtración de información. Entonces, un chavito va a ver la película de Spider-Man y te aseguro que no se va a acordar del drama de Gwen y Peter, él se va a acordar de puta, y sale el Electro y le avienta putazos y luego sí, pero piensa esto, se muere Gwen Stacy, entonces claro, y ya, está o sea, bien. Yo sé que los niños actuales ya no están tan tan sobreprotegidos como tal vez a nosotros nos tocó, que no, el sexo no existe ni la muerte. Pendejos. No, a mí me protegieron creo que menos que a los niños de hoy en día. Excepto Robocop. Ajá, que a mis papás les valía más de la violencia. Pero ahí estaban mal. Ajá, yo lo que voy es que yo pongo mi ejemplo. Piensa que realmente, a lo mejor el Capitán América, por ejemplo, es más, menos complicado para un niño que todo este desmadre, toda la trama de esta película. Sí, de nuevo, pero el chavito lo filtra. O sea, de nuevo, yo cito, Spider-Man putazos, de nuevo, bla, bla, bla. Yo voy a mi ejemplo de los 90. Yo vi un chingo de películas en los 90 y honestamente, hasta varios años después, yo no me acordaba realmente de qué trataba Jurassic Park. Para mí, Jurassic Park Robocop fue... Yo fui a ver dinosaurios súper chingones y yo me acordaba de los dinosaurios súper chingones. Ya 4 o 5 años después pero la vuelvo a ver. Pero cuenta que Jurassic Park no es una trama complicada. De nuevo, 4 o 5 años después la vuelvo a ver y es... Ah, es un pedo de espionaje industrial. La película, el pedo es por espionaje industrial, porque lo que querían era pues robarse. Es el pedo, güey, pero Jurassic Park en realidad es, llegamos a una isla con dinosaurios, salgamos de ella. Exacto, eso es a lo que voy. El chavito va a ver lo que quiere y todo lo demás lo va a desechar. Entonces, yo lo que veo es que de nuevo los productores dicen, no hay pedo, mira, podemos poner este superdramón humano, pero si ponemos las escenas de acción y unos gags increíbles, todo el mundo va a salir feliz. Entonces yo no la siento en un limbo, yo solamente la siento, sí complejas, pero bien estructuradas. De hecho, mi punto malo es prácticamente el mismo que estuvo mencionando Madrazos. Yo estoy casi de acuerdo en esta situación. Me quedé con un poquito confundido también hacia quién era el target de la película. Porque está sumamente cartoonizada, sumamente caricaturizada la película. Esos puntos de Max Dillon... Súper tonto, súper nerdo, súper dejado, súper todo. Súper me peino chistosito y soy un ser completamente disfuncional en la sociedad. Esa situación, muchos de los gags de por ejemplo, el pinche güey este que robaba el banco, el Rino, al inicio, el Paul Giamatti. Súper caricaturizado el asunto, ¿no? Todo eso de, me meteré a Ravencroft con mi auto. Golpea a los dos guardias de la entrada. Ya tengo acceso a la bóveda de máxima seguridad. Hay cámaras de seguridad. Así es, que soy un güey bien ñanguito. Exacto, hay cámaras de seguridad. Me viene persiguiendo la seguridad porque me metí a los archivos secretos de Oscorp. Me metería al... Esa sí fue una pendejada. Son cosas que realmente decía, esas son tonterías, o sea, son... Cosas demasiado simples, demasiado estúpidas, demasiadas creíbles si eres un niño y estás viendo la caricatura de Spider-Man. Pero... y así mismo el dramón para adolescentes de Gwen Stacy y la muerte y todo esto. Me quedé un poquito confundido y eso creo que fue el punto peor para mi gusto de Spider-Man. De que estaba muy irreverente, muy ilógica en muchos aspectos. Otra cosa, por ejemplo, también que no me gustó mucho fue que pinche Spider-Man no supiera de lo de las cargas eléctricas. No puedo resolver el problema de que se descompone, se madrean mis disparadores de la araña. Yo soy tu vieja, te ayudaré porque soy aguerrida independiente y te ayudaré. Se demostró desde la primera película que era más lista que él. Sí, pero no se supone que eres una especie de geniecillo. Exacto. Aquí hay un punto y esto puedo hablarlo yo en los puntos, claro, que a mí no me gustan. Existen los geniecillos generales. O sea, no existen el güey que, yo sé de biología y ahí al mismo Sheldon. Tiempo soy computólogo y al mismo tiempo soy químico. Siempre se ha demostrado que el gen, eso sí se manejó muy bien desde Stan Lee en los 60s. Spider-Man es químico. Él sabe de química. Y sí, se aplica a veces la física para ese tipo de cosas. Mecánica. Pero en dado caso, en este caso, Gwen Stacy aprendió algunas cosas. Y lo que hizo el Hombre Araña fue compensar su desconocimiento viendo videitos de YouTube de ciencia. Y eso estuvo chido. Y eso está bien. Pero... Eso me gustó también, como lo manejaron chido. Está padre. Pero... Quiero ver el show de Big Man. Sí, pero no existen los geniecillos generales. O sea, no solamente porque tú sepas mucho de química, quiere decir que te tenías que saber lo de los polos opuestos en la electricidad. Porque eso me lo enseñaron en la primaria. Sí, güey, yo lo sé. No mames. Sí, pero no siempre sabes cómo aplicarlo específicamente. Yo no me acuerdo de nada. No mames. Una cosa... a final de cuentas, se supone que yo sé toda la teoría sobre cómo generar circuitos para computadora, pero no por eso sé cómo aplicarlo en la vida real. Nunca lo pude hacer. Mira, fíjate que en ese aspecto sí apoyo a lo que dice Graf, ¿no? O sea, puedes ser muy listo en una cosa y en otra cosa ser un reverendo pendejo, ¿no? Eso lo entiendo, pero el modo en el que lo pusieron ahí, güey. O sea, yo siento que fue válido. Una de las cosas de tecnología que a mí no me... También apoyando un poco al Dr. Hill, es que realmente nosotros estamos acostumbrados a ver a Spider-Man en el cómic resolver su pedo. Ah, no mames, tengo este pedo porque mi enemigo es Hydro-Man. Entonces voy a modificar mis pinches telarañas y lo voy a hacer. Ahora es el pinche. Viene Red Richards a decirle, güey, tienes razón, no había visto ese punto. Ajá. O viene pinche Tony Stark en el cómic y a decirte esas cosas. Pero entonces, en el caso de Mr. Fantastic es porque el Mr. Fantastic es físico. Ajá. Y en ese caso, Spider-Man es químico. Y en el caso de Tony Stark es ingeniero. Sí, sí. Entonces van por distintos puntos. O sea, cuando Tony Stark le ayuda a Spider-Man, le hace un traje de armadura. O le mejora los lanzatelarañas. Pero ni Tony Stark ni Reed Richards entenderían tan al fondo cómo está el desmadre del químico de la telaraña de Spider-Man, que él teóricamente lo hace él solo. Sí. Otra de las cosas de la tecnología que no me gusta, y lo dijo la maldad, es esa pendejada a nivel de computación, de hasta que no haya el primer pendejo que vaya a buscar al güey que se murió en el accidente, hasta ese momento voy a bloquear el objeto. O sea, ¿qué pendejo se le ocurre? O sea, ¿para qué te pones a tener que dedicarte a buscar gente que está buscando esos archivos cuando mejor lo borras del principio y ni te metes en ellos porque sabes que nadie va a saber nada? Pésima seguridad informática. Pésima seguridad informática. Pésima seguridad de todo tipo, güey. Pero el detalle gracioso aquí está, y le digo a la maldad, algo que sí me gusta, aunque es totalmente irrelevante en la película, es esas bonitas pantallas semitransparentes que en unos años las vamos a tener, yo lo probable. Sé. Pero solo sirven del punto de vista en el que puedes ver al mismo tiempo la pantalla y qué está haciendo ella, y al mismo tiempo la cara del personaje. Cosa que antes tenías que ver la nuca del personaje viendo la pantalla, sí, para ver. Entonces, eso te ayuda en una sola escena que se vea más llamativa. Pero si digo, esas interfaces, y aparte todo por comandos, güey. No han podido, no entiendo por qué no hacen interfaces con mouse en los nuevos sistemas informáticos del siglo XXI, en las películas de Marvel, de DC o de todos los demás, güey. Yo no sé, sienten que se ven muy técnicos y están tecleando a lo pendejo. Supongo que también es una muy ligera ampliación de lo que había dicho el doctor Gil acerca de que sí, algunos elementos están muy polarizados, ¿no? Entonces, yo ya lo comentaba, a mí me cayó gordo que el Max Dillon era un güey demasiado caricaturesco e infuncional, ¿no? Y todo el mundo se le hacía de pedo así como por razones muy pendejas. Feliz cumpleaños a mí, ¿no? Feliz cumpleaños a mí. Ajá, sí, de güey, eres una caricatura. Creo que el pedo es que eres una caricatura en una película live action, ¿no? Y luego otros elementos también están muy polarizados. O sea, que Oscorp es mala, mala, mala. Pero mala. Es más mala que la carne de puerco. Nomás porque les gusta ser malos, ¿no? Incluso ves al güey de seguridad y nada más era el güey malo, ¿no? Hizo la búsqueda de Max Dillon. Vamos a matarla. Oye, ¿no se supone que lo que tenemos que evitar es precisamente esos actos criminales y mantener un bajo perfil? No. Queríamos que alguien buscara para taparlo, para tener una razón para ir a molestar a alguien y matarlo. Sí. Porque somos malos. Y vamos a echarle la culpa del accidente de Dillon a este güey, que de hecho ni estaba en el país cuando fue el accidente, pero es su pedo, porque lo encubrió, así de. Ah, huevo. Neto, eran villanos muy de cartoncito, los de Oscorp, eran malos porque les gustaba su hermano. Es que eran malos corporativos. Ajá, entonces Muy bien, cosas buenas. Empiezo yo de rápido, una simple. Me gustó cómo introdujeron a Norman Osborn, porque en la primera tanda de películas, Norman tiene que estar desde el principio para que en la tercera se vuelva el nuevo duende. Y en esta, que podrías decir que estuvo el error de no tener al Norman en la historia original como amigo de prepa, podía ser difícil meterlo. Yo dije, no, van a meterlo bien chafa y no va a haber forma de que declaren que fueron amigos. Entonces decían, güey, ya éramos amigos antes. Y tú... No, por Dios, resolvieron el problema en 3 segundos. Nada más cuando lo ves que dice, ya llegó Harry Osborn. ¡Harry! Ay, madre santa, eran amigos de la infancia. Mierda. Y lo resolvieron. A mí me gustó que fue rápido, sencillo y dio pauta un par de escenas que mínimo presentaron un poquito a Harry para que no lo viéramos tampoco tan plano como a los de Oscorp. Mis dos puntos buenos son bien random shit. A ver, échatelos. Número uno, igual no es fácil en particular de esta película, pero bueno, hace unos años, a lo mejor más de 10, cuando un actor de renombre o con mucha carrera salía en una película, digamos, menos seria como esto, era así porque su carrera ya iba en decadencia. Pero bueno, últimamente al parecer no, más bien actores consagrados se consagran en aún más, valga la redundancia, en el inconsciente colectivo, participando en una película pues tan mediatizada como cualquiera de estas. Me late, por ejemplo, que en esta sale Sally Field, que es la tía May, y Paul Giamatti, por ejemplo, entre otros. O sea, bueno, por ejemplo, pues Christopher Lee salen varias, no sé. Eso me late, y me late un detalle muy sencillo que sí hacen ver en segundo plano recurrentemente a lo largo de las escenas en las que él está en su cuarto. Tiene un póster de una película que se llama Blow Up. Y eso yo creo que le da dimensión a la personalidad de Peter Parker, de este Peter Parker en específico. Una pieza de ¿qué? Marcello Mastroianni. No, de Antonioni. ¿No es de Antonioni. Pero si sale él, creo que sí. No más de Marcello Mastroianni, basada en Las babas del diablo de Julio Cortázar. Ahora, ¿por qué? Porque es una película de un fotógrafo y aquí Peter Parker es fotógrafo. Ajá. No, es que nada, me acordé de otro elemento que le da más peso a que sea ese póster. Porque además las babas del diablo es un término con el que los argentinos se refieren a las telarañas en los bosques. Mira, cuando ves esas telarañas que parecen en unos bosques, de unas pinches arañas precisamente silvestres, les dicen las babas del diablo. En base a eso escribieron el cuento y en base a eso hicieron una película que trata de un fotógrafo. Ay, y termina en su cuarto de Peter Parker. Y que el Peter Parker de ahora, o sea, yo creo que es muy significativo porque va mucho con la personalidad que le han construido desde la película anterior. Estaría muy cotorro ver quién de los 305 fans que nos siguen descubrió Puma esa madre, güey. La misma que me dan madrazos. Y la maldad, güey. Sí. A ver, no fumo ni madres, tengo Gil. Mi propia glándula para poner. Yo traigo micrófono en mano y... ¿Uno bueno? ¿O tienes uno malo? No, bueno. Me agrada que se canse a cada rato. A cada rato lo putean. Las tomas que hace de que cuando está en su day-a-day, en su día-a-día normal, y llega quemado, llega madreado, llega sucio de caca, llega... O sea... Es una lo hace más humano. Lo hace muy humano y te lo recalcan seguido, ¿no? Que eso es lo que le toca vivir y tiene que seguir viviéndolo. Y cuando revive y lo que sea, bueno, de que ya se deja de autocompadecerse después de 5 meses de todo eso, vuelve a abrir eso y dice, ya sé que me toca y esto es lo que voy a volver a hacer para que haya una tercera película y sea asombrosa también. Entonces, esa parte me gusta. Y ya. Punto. Ya, vamos en general, ¿es bueno o malo? Si tienes buenos, mejor. No, para no vernos tan criticones. No, pues es que ¿qué esperabas? Yo estoy intentando ser más positivo porque soy bien pinche criticón. Y bien dictador. Todo eso lo voy a censurar. A ver, punto malo. Yo siento que a mí tampoco me gustó el traje del Duende Verde. Siento que nunca le han podido dar esa como buena... No sé, buena afinidad al traje del Duende Verde. No me gusta, está muy pitero. En lo particular no siento que ninguna de las películas hayan podido lograr un buen Duende Verde. Para mí. A mí me importa más la interpretación y yo sé que nunca, nunca van a hacer el traje de Duende Verde que tú quisieras hacer, que tú quisieras ver. Eso, hay que admitir que le dije a la maldad, que dije, al Necro no le va a gustar el traje de Rino, no le va a gustar el traje del Duende Verde y no le va a gustar prácticamente ningún traje más que el de Spider-Man, porque el Necro espera en ese aspecto. El Electro sí me gusta, porque el Electro del cómic sí es muy pitero, su traje. No, sí. Pero este es el Electro Ultimate, básicamente. Es el Ultimate. Puta, ¿no? Ajá. No, sí, por eso. Pero yo sí veía venir chido. Porque pero tienes un la gusto de muy definido. Es icónica, güey, la neta. Está súper ridícula, pero es bien icónica igual. Bueno, pero en película no funciona. No, y es que también el traje del Duende Verde no hay forma de que lo hagan como tú lo quisieras en película. Es un cabrón en pijama, güey. El traje del Duende Verde es un cabrón. El traje del Duende Verde, güey, es como un traje medieval, güey. Se acabó en cuero y ya, y le puedes poner unas chingaderitas de armadura y se ve más o menos. Fue lo que estábamos platicando fuera de micrófono él y yo. No encaja, güey. O sea, estamos hablando de que... El live action no queda. No, no queda. Es que yo creo que ahí... Perdón, los voy a interrumpir a todos. No, sí, yo creo que ahí, como todos ustedes no han leído lo último de Spider-Man, no han visto los trajes que han salido... No han visto los últimos trajes que ha salido de Hobgoblin. Y del Duende, bueno, del Duende Verde lo dejan muy normal, pero de Hobgoblin en Hobgoblin sí lo manejan con una mejoría que se puede ver muy bien dentro de una película. La verdad que no siento que sea tan difícil de hacerlo. El pedo es que yo siento que les da hueva. No, mira, yo siento que se dedican un poquito más. Ese es el detalle. Malo sería si lo hicieran más como el cómic. O sea, hablando del Duende Verde, yo también estoy de acuerdo en varios puntos y en desacuerdo en otros. Igual que dice el Dr. Gil, la idea del diseño del Duende Verde es una onda medieval porque es básicamente precisamente eso. Es un duende, es un goblin, es un troll, es una onda de folclore europeo. Sí. Ahora, lo crearon en los 60 y era todo muy, muy sencillito. Yo los últimos diseños que vi del duende, sí era un duende ya con una estética que parece sacada de una película del Señor de los Anillos en el cómic. En efecto, ya se ve que trae la ropa bordadita, que está hecha de harapos y que trae cota de malla. Y trae su cota de malla, como el de Humberto Ramos, precisamente. Exacto. Ahora, en las interpretaciones más contemporáneas del Duende Verde, y particularmente en las películas, sí te dejan muy en claro. Bueno, el origen de estos pedos era investigación militar. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, sí se me hizo muy sacado de la manga que en las películas originales de Sam Raimi, el traje, pues sí, era un exoesqueleto verde, pero ¿de dónde salió la máscara? Cero expresivo. Exacto, la máscara la verdad no me gusta mucho, pero siento, y de nuevo, viéndolo desde el punto de vista cinematográfico, no es lo mismo que tengas un medio impreso por 50 años en el que puedes tomarte literalmente tu tiempo para presentar algo. Y muchas libertades. Exacto, a que tengas una película en la que honestamente todos tienen que solucionar muy quick. A mí en lo personal... Muy en lo personal y obviamente y opuesto a lo que dice el Necro, y me encantó el Duende Verde de la película. Sí, se me hizo fantástico. Y el traje en particular me gustó mucho porque me... ¿Cómo te gusta? Claro. A mí me gustó mucho el traje porque me recordó muchísimo los diseños de Yoji Shinkawa para Metal Gear. O sea, el trajecito este como exoesqueleto se me hizo idéntico al traje que usa Raiden en Metal Gear Rising. Cosa que no tiene nada que ver con Spider-Man. Ajá, y es un rip-off y pero, te gusta porque eres un fanboy. Pero ¿fanboy de qué? Yo estoy diciendo... El punto no, aquí también no es fanboy que de Metal a Gear. Otros no les gusta el traje ahorita del Duende Verde porque son fanboys. Exacto. De Spider-Man. Ah, sí. Yo o lo sea, que voy mí, es... A mí me hace sentido que sea así como es. O sea, no fue fantástico de que me excito con el Duende Verde, pero resuelve en el momento... De que es una empresa de corporación, ese güey se está muriendo y se mete y le pone traje de super mamastroso, no de medieval y no de pijama, cúrame, dame fuerza mamastrosa. Por ejemplo, a mí se me hubiera hecho más jalado de los pelos que en efecto saliera en mallas, ¿no? Y no me parece que esté jalado de los pelos porque los trabajos de Yoji Shinkawa están basados en tecnología militar actual. Entonces estos güeyes hacen algo similar y dicen, bueno, ¿qué se está viendo dentro del área del diseño de trajes tácticos y exoesqueletos de alto rendimiento para operaciones militares? Es muy similar al traje de Batman en Dark Knight, no. Que les dicen, estos son los nuevos modelos para alto rendimiento. A mí lo que me da gracia es lo que dicen de... Es que en pijama se vería culero, pero Spider-Man en pijama se ve chingón en la misma película. Exacto. Entonces a lo que voy es... Yo siento que podían, o sea, apoyo lo del exoesqueleto, o sea, no estoy diciendo que no se use porque es como... Que lo traiga abajo y que se ponga una pinche pijama encima y se va a ver bien. Ajá, o sea, el güey ya está loco. El güey ya está loco. Pero acababa de salir, güey, iba a ponerse a hacer la pijama. O sea, el detalle es, mira, el Hombre Araña no tenía dinero para hacer un traje. Amén. Eso es lo que yo quería trabajador. Decir, sí. Sí. Él hizo una pijama y teóricamente... ¡Te está jodido! Pensarlo, se ha de ver, para la gente que se detiene a verlo, se ha de ver pendejo. Es más, si tú te detuvieras un momento y vieras el traje del Hombre Araña, cómo se ve en la pijama, se ve pendejo. Pero tú ya tenemos que el traje funciona con él. Porque él no necesita nada extra. Si él fuera un ricachón, así. O sea, si él pero tuviera en el caso mucho de dinero. Norman sí se tiene que ver porque siempre se ha explicado que es una tecnología. A ver, tú como fan de Batman. Spider-Man. No, vamos a tomarlo como fan de Spider-Man. No, a mí espérate, no me separas no, como espérate, fan espérate, de espérate, Batman espérate, y la no, chingada. Espérate. Tú como fan de Batman, güey. Esta es mi opinión y tú tienes que detenerte. Ahorita va a haber putazos. A ti como fan de Batman, si te dijera, le voy a poner un exoesqueleto al guasón y dices, ¿qué? Así como de, ¿what the fuck? ¿Qué? ¿Por qué, no? Pero es que el contexto de la historia del Joker no tiene ese exoesqueleto. Tampoco en el caso del Green Goblin. El Green Goblin, su tecnología solo es el pinche el glider. Y el glider y sus calabacitas que explotan. El glider y su pinche suero del Goblin que le da super fuerza y regeneración. Párale de mamar. Entonces aquí comprendo lo del exoesqueleto, lo de tecnología militar, Oscorp. Todo eso está bien, solo que... lo hacen muy genérico, muy rápido, muy a lo pendejo. Sí, tienen que hacerlo también así, porque entonces, en dado caso, como el duende en este caso no tiene y nunca ha tenido tiempo de... Se vería como si estuvieras viendo un trabajo del Señor de los Anillos. El detalle es que lo saca del contexto del resto de la película. ¿Sabes qué es lo que creo que funcionaría nada más rápido? Que quizás si regresa Harry para la tercera, sí, yo pondrían eso. Yo creo que sí se podría justificar que tuviera su exoesqueleto, pero su traje de duende encima yo creo que se justificaría. Sí. Te ven para eso, porque para ahorita el detalle sería, o le pones el exoesqueleto o lo llevas en traje de sastre roto. Y de todos modos no te hubiera gustado. Entonces ese es el detalle. Es que eso es lo que voy, es que como dices, sí, también pues, estamos los fanboys de Spider-Man. Y en lo particular yo soy muy fanboy del Duende Verde. Entonces, siento que nunca le han nunca dado... Nunca le van a dar el contexto. Es por eso que no me gusta el Duende Verde Ultimate y a mí se me hace una basura. Porque, pero... ay, pues nomás para eso está el pinche Hulk. ¿Para qué putas quiero ver eso? Si el Duende Verde para mí es un güey en un glider, todo risueño, loco, aventando calabazas. El glider está de huevos. Hay personajes que de alguna manera... El glider está bien chingón. No puedes validarlo. Es más, a mí lo que no me gustó fue el del glider, es que se ve muy tétrico para hacer una aplicación militar. Sí, pero a mí curiosamente sí me compró cuando se ve que está bajando y sus alerones son como telarañas o alas como de murciélago. Dije, ajá, ¡lo lograron! Sí. Es genial. Pero te digo, no, ahí sí, te digo, no me gustaría. En otros casos hay villanos que funcionan más rápido. Hay, simplemente podemos decir, el Duende Verde no es un personaje que vayamos a ver tal cual en la historia o en una película como lo vemos en el cómic. No, no se puede trasladar tan fácil a menos de que impliques una transformación. Y si van a hacer una transformación física, capaz que nos traen el Duende Verde de Ultimate. Y de todos modos nos los va a arder a todos. Deberían de contratarme a mí, yo lo haría excelente. Bueno, también tomé en cuenta que aquí te vendían el exoesqueleto. Estoy de acuerdo que, por ejemplo, en las películas de Sam Raimi se vendía mejor el exoesqueleto, porque hasta el principio salía de, ah, estamos haciendo el glider y el exoesqueleto, ah, chido. Y aquí sí fue de, ah, me metí el veneno, ah, me hizo mal. Se llama veneno. Eso, ese es y el luego, otro luego, punto, güey. Y sí, llega, es el otro punto, güey, de no mames, ok, va. Él buscaba la cura mágica y milagrosa y musical, ¿no? Chingón, va. Pero de repente... Y ya sabíamos todos que tenía que fallar, ¿no? Exacto, exactamente. Ya Peter lo dedujo y no había ni conocido a sus papás, ¿no? Exactamente. Pero, güey, resulta que llega y que están ahí todas las cosas así de... Ah, está el glider puesto para ponérmelo. Está funcionando, está operacional. Me subiría en él, seguro me va a ayudar. No mames, o sea, ah, tiene heridas el mismo aparato. Ah, tiene heridas mortales. ¡Curémoslo! Güey, ¿para qué vas por el veneno? Ponte la puta armadura. Desde el ¡y principio a la verga! No sabía, güey. Estaba obsesionado. El pinche veneno. Ese güey tenía las especificaciones de todos los proyectos. No cuando... me venga, lo revisó el file. No, estoy seguro que estuvo revisando qué hacen esas mamás. Se la pasa bien pedo. Si no lo leyó, ¿cómo podía usarlo? No, quién sabe, es muy está? Intuitivo, no, es como Google Glass, güey. ¿Sabes también que de ese mismo aspecto? Que si dices, ah, es que es para pedo militar y la mamada y cosas así. Normalmente los militares siempre hacen como que algo en serie, ¿no? Así como de, ah, esta maquinaria nos funcionó, la AK-47 nos funcionó, AK-47 para todos. Aquí ya es un pulpito, un buitre, un duende, un rino. Y a ver qué se me hace, me ocurre. Uno, son dos prototipos, güey. Siempre se hace sí, primero un prototipo. Pero, y es válido que nada más haya y uno. Y si te lo crees porque dices, bueno, pues es que a huevo tienen que salir esos güeyes porque son los de Spider-Man, ¿no? Son sí, los que los pueden mí... mejorar. Espero que los mejoren en la siguiente. Yo una cosa que sí no me gustó ahora que me pongo a pensarlo fue que siento que cuando ya íbamos en el final de la trama, que iba así, ya derrotamos a Electro, se salvó el día, y de repente ves al Duende Verde llegar, dices, güey, ¿really? Como que... O sea, así la escena de... es importante en la película y el resultado es importante en la película. Pero, really, o sea, necesitabas matarla en la segunda película. O sea, podías tener ya estuvo todo. Forzado. Sí, estuvo super forzadito, ¿no? Forzado. ¿Cuál? La, ya la escena del Duende Verde. La batalla, ¿no?, del Duende Verde, güey. O sea, porque ya llevamos un clímax bien denso, ¿no? O sea, sí, ya... estuvo chido. Estuvo padre cómo las pinches torres iluminaban, la música, todo el desmadre. Se había bien chido los efectos. Lo sobrecargan al este güey. Y ya, explota. Yo pensé, bueno, lo van a usar para la siguiente, ¿no? Va a salir un momentito al fondo y está bien, ¿no? Pero dime, ¿no hubieras aceptado la tercera que sea del duende? Ya sabemos que va a haber como 5. No, pero va a regresar. A mí va a regresar, sí. Pues él va a formar a los 6 siniestros. A mí personalmente no se me hizo que estuviera de más la secuencia porque es tanta acción que yo no me quejo. El grupo. Yo también soy fan del Duende Verde de una manera medio retorcida y de hecho, nomás viéndolo pelear, dije, fuck, ¿por qué de veras nunca lo han puesto en un juego de Marvel Capcom, no? Pinche Duende Verde. Por cierto, un punto rápido. Sí me gustó su personalidad. Ahí sí la hicieron bien. Está chingón. Sí, sí, ajá. Sí. Y sí, por sí, cierto, funciona. Nada más, como nota al final, sí, no es de Marcello Mastroianni, sí es de Michelangelo Antonioni. Ni bla, bla. Muy bien, entonces, calificaciones del asombroso Hombre Araña 2. Calificaciones. Con el Dr. Gil primero. Mira, yo en lo personal la película no me gustó del todo. Yo pienso que está por arribita de una película convencional. Ajá. Los efectos están muy cabrones. Spider-Man me divirtió mucho. Las batallas están bien chingonas. El soundtrack está muy bien. Pero todo lo que mencioné de estar súper caricaturizado, a mi gusto le partió la madre a la película. No, me salí con un mal sabor de boca. Un final, a mi gusto, súper anticlimático. Así de, ah, sí, está el rinoceronte. Lo enfrentaré a él. Se acabó. Créditos. Ah, a mi gusto fue algo así súper de hueva, súper cabrón. Y pues bueno. Es mi opinión, yo sí le voy dando apenas un 5.5 por arriba del ñe. ¡No mames! ¡No mames! Por arriba del ñe, porque sí hay cosas muy buenas, muy chidas, ya las discutimos ampliamente. Yo le doy ñe. Pero sí tengo problemas con esta película, la neta. Gracias. A ver, el Necro, calificación. Yo, calificación 7. Me gustó mucho las partes de Spider-Man. Spider-Man traje ahí, él peleando, chingón, a toda madre. No esas partes. Soy un fanboy asqueroso de Spider-Man. Ah, claro, Spider-Man es mi super favorito. Así como Graf le da 10 a las de Batman, yo le puedo dar 10 a las de Batman. No le he dado un 10 a las de Batman. Bueno, solo es un decir. No. Pero quieras o no, eres el que les da scores más altos. Sí, y es el que la puso como película del año cuando realmente la película del año era Avengers. Pero bueno. ¡Fuck yeah! Calificación 7. Me gustan las partes de Spider-Man. No, se me hicieron demasiado largas las partes de Gwen Stacy y Peter. Como dijimos ya lo mismo, o sea, no lo voy a repetir. Las partes de búsqueda de los papás y eso igual siento que la hicieron mucho a la mamada para algo tan sencillo como la araña a ti te funciona, al otro güey no, fin. Entonces yo creo que todo eso a la larga hace que los tiempos se vuelvan muertos en algunos momentos de la película. Y no me gusta el traje de Rhino. En general, el Electro se me hizo bueno. Sé que no se murió porque, pues, como ya todos sabemos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, así que va a regresar en algún momento. Aparte, esa es la pinche copia del Doctor Manhattan. Ese güey se desintegraba y se integraba a sus pinches anchas. Pero sin tanguita, wey. Este llevaba boxers. Ajá. Llevaba como unas licras negras, ¿eh? Y pues tampoco puedo decir que es una pésima película. Tampoco me aburrió, ni me dormí, ni mucho menos. ¿Calificación? 7. Madame Madrazos, calificación. Como 3 ñes. La nueva yo escala. Siento que la conclusión de los 3 villanos está pinchita. La neta, los 3, o sea, ninguno. A lo mejor la mejor lograda es la del Green Goblin. Pero pues. Esta, a pesar de todo, no me quejé tanto. Piénselo bien, no, sí, no me quejé tanto. Gracias. Ni que fuera Warm Bodies. Muy bien. Puta, pues ya dije 3 ñes y medio. El número. Ay, número. Híjole. Pues como... 6. El meme, calificación. Yo sí le doy un 9. No tengo mis estándares tan altos y tan gloriosos como los de todos estos cineastas. Es muy divertida la película. Cinéfilo sería cinéfilo. Más bien la palabra. Los cineastas, porque ustedes seguramente harían un sí, Spider-Man. No, ah, no, mames. Uy, que a mi mamá le encantaría porque es película de su hijo. Pero nadie más la vería. Exactamente. Yo la vería. Está muy, sí, porque muy tú divertida. Eres a huevo. Chale. Ok, bueno, entonces esa persona que ve Pura Mugre le da ñez y ñez y ñez. Pero en general es una película... ¿Qué es una palabra? Jole, ya la patentó. Es una onomatopeya. Es una película fácil de ver, puedes llevar a toda tu familia. Le entiendan o no, te entretienes las 2 putas horas y media. Buenos efectos, muy buen sonido, bien realizada. Sí, no nos gustan, somos fanboys, etcétera, etcétera. Pero la película en un whole, como tal, es buena. Es buena, es divertida y eso es lo que es el pinche cine. Es pagar porque te entretengan 2 horas y media. A mí me entretuvo 2 horas y media. Muy probablemente la vea otra vez. No en 3D. El 3D es muy bueno, está muy bien el 3D. El 3D está muy cabrón, meme. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y ya, es la calificación final, es 9. Es definitivamente el día que salga en Blu-ray. Definitivamente el día que la compre. ¿Qué no pasó con Spider-Man 1? Spider-Man 1 me fue muy X. Y nada que ver con esta 2. A mí sí me gustó. La maldad. La maldad, como yo dije que era al principio, pero no se me acuerdo si soy yo o no, me vale madre, yo le doy 11 sobre 10. Qué loco. La compensa única, los puntos bajos de los demás. La única junto con Avengers que se pasa la escala por... ¿Saliste bien extasiado, va, güey? Sí, no mames, cómo me gustó la chingada película. A mí se me hizo una cosa es que tremenda. A ti te gustan todas, chingada. Yo soy muy optimista porque bueno, sé ver otros elementos subyacentes de la trama. ¡Ay, qué mamón! A ver, no, simplemente la disfruté mucho. O sea, sí la disfruto mucho. Y sí hay muchas cosas que me pero gustan. Pero no puedes negar sus señor, obras de ficción. Lloras 2-3 veces en la pinche película que no tienes alma, güey. Estoy de acuerdo que muchas de esas cuestiones... Y así terminamos de comprobarlo. De nuevo... Sí, es cierto. Nadie dijo que se le aflojó el moco porque todos somos bien hombres. No. No, sí se te afloja. Sí se te afloja. Sí te afloja, Vare. Me aflojó el moco y no soy muy hombre. No. Me parece que todo funciona... También, e insisto, a mí y el meme, claro, no me va a dejar mentir, en este caso me parece que termina además en una nota tan, tan alta que me parece que hace también alusión a lo que pasaba, por ejemplo, al final de Batman Begins, que creo que es el mejor momento de Batman Begins, siendo que también es una gran película. Pero la verdad, lo que todos recordamos de esa película es al final de... ¿Y qué opinas de la escalada? ¿Escalada? Sí, ya ves, las pinches pistolas, los pinches chalecos, tú te vistes de murciélago y ahora aparece este güey, ¿no? Y sale la carta del Joker. Y quieres o no, también esta película acaba en una similar de, oye, las cosas se van a poner más pinches locas, ¿no? El caos va a ser más incontrolable. Y que acabe, literalmente, peleándose con el reino. También me gusta porque desde el punto de vista cinematográfico también no es tan convencional. La película se acaba en, ya derrotamos esto y todo está tranquilo. Por ahora. Y aquí es de, se acaba en medio de la acción. Diciéndote, pues claro, esto solamente se va a poner cada vez más. Yo le doy 11. Bueno, ajá, yo para cerrar las calificaciones le doy un 8.7. Me pareció que la producción está muy bien. 8.7. Por usar, no llega al 9. Y me parece que la película tiene la gran ventaja de que está bien producida. La ajá, trama a mí me parece buena. Yo creo que si alguien... A mí me gustan mucho las escenas con Gwen Stacy, con en general todas las subtramas que manejan, porque nos recuerdan que Spider-Man no es el hombre del traje. Es... O sea, no es el traje, es la persona que está dentro. Y por eso hay escenas con la tía May. Cómo se ve, cómo sufre la tía May. Cómo sufre con Gwen Stacy. Para que te duela la muerte de Gwen Stacy al final. La muerte de Gwen Stacy fue lo suficientemente dramática. Tuvieron todos sus momentos. El CGI en ese momento tuvo que ser como más... Adaptarse para ser más romántico en ese último punto. Porque la escena lo meditaba. Sin hacerlo tedioso. Pero sí te decían, güey, esto va a pasar. Uno como fan de cómics a lo mejor le dolía menos porque ya sabías que iba a pasar. Pero sí te llega el momento en el que ves morir a Gwen Stacy y era necesario, fíjate, ver morir a Gwen Stacy desde mi punto de vista. Fíjate que ahorita lo comentas y tomando la nota de que al resto de la saga les cagó todas las escenas de amor, tardan más tiempo en reconciliarse y en besarse y sí, tú que yo. O sea, son más lentas esas escenas que la pinche muerte. La muerte es... La muerte se emputiza. Llega... No mames, estás viva. La sacude dos veces y ya corte a velorio. Bueno, la sangre a la nariz, que es donde ya el pinche corte moco. Van todas a velorio. Ajá, y corte a velorio. Vamos a hablar, ¿quieren hablar rápido del corte que hubo en medio de los créditos de hablar. Días del futuro pasado? Yo quiero preguntarles como un godínez cualquiera. Lo único que hago en mi tiempo de godínez es leer acerca de, no cómics, pero lo que pasa en el mundo del cine. Las licencias que tienen y qué películas vamos a esperar. Que se libere por fin los Fantastic Four. ¿Qué es lo que va a hacer Marvel? ¿Qué es lo que va a hacer Walt Disney? Eso es lo que yo leo, eso sí lo leo. Sí. Y hasta donde yo sé, son enemigos mortales Fox y Sony. Pero son amigos mutuos del varo. Mira, ¿cómo el detalle pasó es que trasfondo pagó, Sony pagó, que diga, Fox pagó para que Sony pusiera en medio de los créditos, claro, el trailer de Días del Futuro Pasado. Es un varo, intentando ver si eso podría impulsar que a lo mejor ellos dos se juntaran con las franquicias de Spider-Man y X-Men. Porque por si Fox ya dijo que Fantastic Four sí va a entrar en el universo. Los nuevos Fantastic Four van a entrar en el universo de los X-Men de ahorita. Que está de la verga porque los X-Men... Bueno, a ver si no me madrean. Los X-Men apestan, güey. No. Yo creo que desde... Qué chingonas películas. Mira, Spider-Man y X-Men son las dos franquicias de Marvel... que Marvel mataría, o todos mataríamos por eso, por ver en otra producción. Por eso, mataría porque les hicieran Marvel. No, o sea, bueno, yo creo que el meme dice que apesta las películas, no los cómics. Sí. O sea, wey, no la, no bueno, la a lo franquicia. Mejor hoy en día si las vemos en el contexto actual... ¿Eh? Sí, o sea, veo un Avengers y veo un X-Men y digo, si pudieran hacer con la misma calidad que hacen Avengers una historia de X-Men, estaría... Ya, hay un de historia bien buena. Fuera de contexto. Por eso, si no fuera por las películas de X-Men... No hubiera habido Vengadores. Sí, güey, pero... Es cierto, amigo, pero si las comparas, sí son malas. Exacto. No, en general la trama es muy buena. Ese estándar de escoger un buen director y buenos actores es que se usa en Vengadores, es el estándar que impuso Bryan Singer. Sí, güey, pero si comparas el producto de la película con una de Vengadores, ya... Con una de Disney. En este momento, actualmente, ya se ven malas. Sabemos, sí. Vemos yo Wolverine. Creo que hasta en su momento la uno, buena. La 2, también decente. Buena, sí. La 3, salimos y la mayoría dijimos que basura. Exacto. A mí me gustó. Sí, yo sé que a ti te gustó, pero la mayoría dijimos que basura. Sale la de Wolverine Origins. Esa es malísima. Basura con caca de encima. Y es la que aún no logro ver cómo van a cuadrar en continuidad. Ajá. Y sí. Luego salió First Class, opiniones encontradas. Opiniones encontradas. Si lo tomamos en cuenta, yo sé que aquí tuvimos opiniones encontradas. Pero en general, las películas malas basadas en la crítica general, vamos, IMDb, son la 3 y Wolverine Origins. ¿Y Wolverine son las únicas Inmortal? Dos. No, Inmortal le fue bien. Inmortal le fue bien. A Inmortal le fue bien y a First Class levantó la franquicia. Si First Class no hubiera vendido, no veríamos Días del Futuro. Sí, no, me queda claro. First Class fue el... Qué extraño fue ese asunto, porque yo sé que mucha gente la venera. Ya he leído también blogs en internet. A mí no me gustó. A mí me gustó mucho. Yo sé que a ti te gustó mucho, yo sé que a la madre le encantó. Ah, no, está me fue super X, pero dije, no fue mala como las demás. Entonces ya, pasa. Ajá. Entonces, y he leído muchos blogs que al geek promedio le gustó. Eso está chido también. Pero sí tuvo, bueno, no sé, ¿cómo anduvo en ventas? Sí, sí. ¿Alguien checó? Mediana, o sea, porque también no, hay que admitir, o sea, está buena, pero no está nunca al nivel de, hay que admitir, Marvel Studios hace maravillas, porque tiene a los personajes más culeros de su compañía, si vamos a defender los Vengadores, no es el grupo más los popular Vengadores de Marvel. Los Vengadores estaban de la verga. Totalmente de acuerdo. Miren, o sea, ¿qué harían? Imagínense, ¿qué harían si Spider-Man y X-Men estuviera en Marvel Studios? Exacto, o sea. Fue lo que yo dije, me callaste, pinche censurador. Bueno, a lo que vamos, así como X-Men trajo un nuevo apogeo para las películas de superhéroes que empezó hace 14 años, Avengers, a pesar de que trajo un nuevo nivel en narrativa, también trajo algo muy malo, que es precisamente ese greed, esa avaricia tremenda de los estudios, porque Marvel creó un nuevo concepto, que ya habíamos mencionado, la mega franquicia. Entonces ahorita, por eso, Fox le dio un varo a Sony de, a ver, vas a poner el trailer de X-Men en los créditos, ¿no? Para hacer más bulla de esto. Y quién sabe, igual y nosotros luego llegamos a un trato y también convertimos nuestras franquicias independientes en una franquicia en conjunto, desde el punto de vista legal. Se puede, claro. Y como dice el Dr. Hill, por supuesto, son amigos del varo. Estos güeyes sacan una película del Hombre Araña cada 3 años. Y Marvel saca 2 películas de su universo compartido al año. Y ganan muchísimo dinero. No hay comparación entre los dividendos. Entonces estos güeyes lo que quieren es... Queremos la manera de también sacar al menos así de jodido una película al año. Es lo que hizo también Disney cuando compró Star Wars. Dijo, ok, vamos a hacer el episodio 7, 8 y 9, pero... También vamos a hacer películas me derivadas. Como pones sus manos, pero también vamos a hacer películas derivadas del universo porque queremos una película de Star Wars al año. Y ya dijeron: va a haber un 47 Ronin de Star Wars, va a haber una película de Boba Fett de Star Wars y va a haber una película de Yoda. Y esas van a ser intermedias entre los capítulos grandes, ¿no? Y lamentablemente eso no va a justificar la validez del producto, porque aquí Marvel, los dueños y los creadores, son también los creadores, los consultores creativos de las películas. Y en estas no. Es lo mismo que va a pasar con Batman Superman. O sea, ahí te dice el Zack Snyder: ay, es que lo mencionamos y se nos hizo tan creativo que dijimos, ay, sí, es una gran idea. No es cierto, putos. Quieren un chingo. Quieren varo. Pues sí. Ah, no lo hacen para los fans, güey. No, y por eso Marvel también ya se puso así de qué cabrón soy y vamos a estrenar Batman Superman en mayo de 2016. Y Marvel, ese día también voy a estrenar el Capitán América 3 y me vale madre. Y solo es el Capitán América y cuál no, no es mi carta más fuerte, puto. Exacto, ahorita es lo que dicen, Superman Man of Steel, reboot del superhéroe por excelencia. Hizo menos dinero que la secuela de Thor. Sí. Entonces dicen, ¿cómo es posible que eso suceda? Para de mamar, un pinche superhéroe que tenías ahí arrumbado, que no daba un varo nadie por él y vendió más. ¿Sabes cuál es la diferencia en la forma en la que estas dos empresas, DC y Marvel, fueron adquiridas por sus grandes poderes? Estamos hablando que DC fue comprada en los 70s por Warner en un momento en el que estaba en su punto más bajo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ahí Warner le dice a DC qué tiene que hacer. Y Marvel fue comprada por Disney en el punto de su apogeo. Entonces ellos les dicen, hagan lo que ustedes quieran, yo solamente voy a sacar mi porcentaje. Yo quiero mi varo, ustedes hagan sus entonces películas. Marvel hace las cosas aquí. ¿Quieren hacer una película de un mapache? No hay pedo, háganla. Háganla. Si la cagan, pues ya hay más dinero aún. Pero ese es el detalle, que Marvel está haciéndolo de Marvel Way. Y DC está haciéndolo de Warner Way. Sí, sí. Lo cual indica que no va a funcionar esto. O sea, me duele mucho, pero esa franquicia que va a intentar llegar a Justice League, yo digo que puede funcionar. Si agarran un buen escritor, ya lo hicieron. Puede funcionar y puede levantar. Yo no digo que está mal hacerlo al revés. ¿Cómo se llama el güey que hace todas las series animadas de Team, no sé qué? Paul Dini. Paul Dini está peleadísimo con los ejecutivos de Warner. Ese es el mayor problema. O sea, por política. Pero ese güey es muy bueno. Si es buenísimo. Ese güey es la verga, si güey. Si le pidieron una pinche disculpa y hiciera historias, pues es que la neta... Mira, la mejor forma de disculpa es tirarle billetazos a la cara o así. ¿Sabes por qué se peleó? ¡Pelea de billetes! ¿Sabes por qué se peleó Paul Dini con los ejecutivos de Warner? Dime. Porque él estaba haciendo una serie donde el personaje principal y el que más avanzaba psicológicamente era una mujer. Y entonces los ejecutivos de Warner le dijeron: ¿sabes qué? No puedes hacer que la novia del personaje principal avance tanto en la historia, porque tú estás haciendo que esta sea una serie de niñas, y las niñas no compran figuras de acción. Y las niñas no piensan, y solo nosotros, cocinan muy rico. Aquí el punto, y tiene razón. Yo cocino Madame, rico. Y compro figuras de acción. Y compro figuras de acción. Y pienso mucho. Puras pendejadas, pero pienso a madres. Ah, aquí es el detalle. Y no importa que las niñas no compren figuras de acción, no es el problema. Es que los productores... Deberían. No, los productores deberían adaptarse para saber si las niñas están viendo sus series, qué venderle a las niñas. O sea, puede haber niñas que les gusten figuras de acción, perfecto, de todos modos ya tenemos figuras de acción. Pero son raras. Pero si podemos venderles chamarras, pintura para uñas o lo que sea, güey, deberían intentar sacarlo para no estar en el estándar de siempre. Pero ¿sabes cuál es el pedo ahí? Yo creo que el pedo... ¿Trajeados? No, el pedo de los trajeados que son pendejos. Porque la tipa es la que está quedando muy acá chingona psicológicamente y bla, bla, bla, es la que va a sobresalir. No importa, los geeks son una bola de ñoños pervertidos, esos van a comprar figuras de la monita, tú sácala. Sí, pero es somos. Lo mismo, pero bueno, ese es el problema que tiene Paul Dini, y por eso no vamos a ver algo escrito por Paul Dini en un universo cinematográfico. Bueno, regresando un poco a lo de Marvel... Sí, Hombres X la quiere juntar con los nuevos Cuatro Fantásticos, por lo cual ahí me surge un gran problema, no el hecho de que se junten esas dos franquicias, no hay tanto pedo ver a Cuatro Fantásticos con Hombres X, siempre y cuando sea algo divertido o bueno. El pedo es que si lo vas a hacer, güey, ¿por qué putas metes un puto negro como la Antorcha Humana si no tiene nada que ver? O sea, ahí sí es cuando dices, güey, si lo quieres hacer seriamente para hacer dinero, entonces ¿por qué putas haces un cambio tan drástico que sabes que a los fans te van a mandar bien al carajo? Trajeados. Tienes razón. En este aspecto, ¿tenemos secciones para cerrar? Primero yo quiero dar saludos. A ver, saludos. Saludos. ¿Tenemos saludos? ¿Alguien puso un post en Facebook? Sí, un chinguero de güeyes. A ver. Somos famosos. A ver, Christopher Alan Mendoza Chávez dice, quiero saludos. Saludos. Saludos. Luego dice Manuel Abner Cuevas, dice, yo quiero saludos y de paso les digo que no me gustó la película de Spider-Man. Es tu muy propia opinión y la respetamos totalmente, pero nos vale madres. Ahí luego nos escribes qué pedo, qué fue lo que no te gustó, para ver en qué sintonía entras con nosotros. Si quieres ahondar, no hay problema, lo leemos, nos da más tiempo en podcast y te hacemos mierda en dado caso, o nos hacemos mierdas. Es una de las dos. Bueno, dice Carlos Medrano Martínez, yo quiero mis saludos. Saludos a Carlos Medrano. Ah, ¿tuyos? ¿Qué? ¿Ya se declaró? Sí, pues que saludos. Nos paga por un saludo. No, pero deberían. Unos 10 pesos, compadre. Sería chingón, ¿eh? La saga necesita dinero. Sí, mucho. Necesitamos una consola. Papá necesita una consola nueva. Sí. A huevo. De videojuego, Play 4. No, perdón, para grabar. Para grabar, sí. Luego Miguel HB dice, saludos a Necro y a la maldad, los hagas más chingones. Ese güey sí sabe. Borra esa madre, güey. A huevo él sí sabe. Lo hicieron ellos mismos. Se acercó la maldad, pensé que te iba a dar un beso. Está escrito en Facebook, no lo voy a borrar. Dame puerca. Ay, qué puto. Qué rico. Si te ves a la maldad, no te vuelvo a tocar, ¿eh? No me ves, puto, no me ves. Enfrente de ella. Y aparte Miguel HB dice, a mí me gustó muchísimo de momento prefiero los cambios de Amazing contra la trilogía anterior. Entre paréntesis, marca spoiler. Ajá. Me pareció bien llevado que el Duende Verde no sea Norman contra la inexistencia de Gwen de Gwen o las telarañas mágicas de Tobey Maguire. Cuestión de gustos. Sí, claro. Las de Tobey Maguire siguen siendo, pues, luego, clásico, Sergio Mendoza escribió un chingo me da hueva. Saludos. Dice, a huevo, precisamente de ahí vengo. Me gustó mucho, la voy a ver otra vez mañana. Mira, luego, estoy entrando al cine. Sí, me agradó mucho cómo la peli trata un tema tan difícil y tabú como lo es la muerte. Así nosotros, cual caja repleta de cosas viejas, tendremos que poner todo en el lugar que le corresponde, poner nuestra mente en orden y continuar. El discurso, es un discurso bueno de la tía May y no nos acordamos, ¿eh? El discurso de Gwen me llegó al corazón y no sé si lo han notado, pero así sucede en la vida real. No le puse mucha atención al discurso de Gwen. El discurso de Gwen iba diciendo que se iba a morir, sí. Pero estaba muy bonito. Exacto, o sea, vamos a seguir adelante y la gente se muere. Digo, no. Es que para ella era... El contexto era que nos íbamos... Que ella ya había tratado la muerte por lo de su papá. Ajá. Pero en el fondo tenía el doble sentido de que... Ya lo escuchaba Peter cuando ella estaba muerta. Yo te estoy consolando cuando me muera, desde ahorita. Sí. ¿Han notado que el dictador nos interrumpe a todos, pero no deja que interrumpamos? Sí. Eso fue una interrupción. ¡Ja! ¡Ja! Edición. Pareciera que las personas saben que han llegado la hora de partir y se despiden de nosotros. Gwen lo que en realidad hizo fue un discurso de despedida para Peter, dejándole un bonito mensaje de esperanza. Que mencionábamos. Y de seguir adelante, no importando qué tan oscuros sean los tiempos que se nos vienen encima. Si no hubiéramos interrumpido al Necro en el comentario, lo hubiera dicho él y no nosotros. Mira, qué interruptores somos. Bueno, es muy dictador. Cliché, esa parte es muy cliché, la verdad. Incluso en sus últimos minutos de vida le reitera a Peter que su decisión de estar allí y es algo que debe de respetar. Y cuando por eso se muere la gente. La mayoría de la gente, que solo pensamos en nosotros y en los que nosotros queremos sin considerar las decisiones de los demás, nos gusten o no. Si el pinche Peter no estuviera de pinche... Jodón. Castroso. La otra vieja se hubiera ido a Inglaterra y hubiera sido feliz. Ajá, y no le hubiera pasado ni madres. No se hubiera muerto y el otro güey... Pues, hubiera estado tristecito, ruca, pero no hubiera habido pedo. Ha conocido otra ruca, se huevo. La tira y pues ya. Una que le diga, you hit ya jackpot tiger. Sí, luego además de todo lo dicho, probablemente la muerte de Stacy... También fue a causa del egoísmo de Peter, a mí me pegué. En fin, no hay mejor lugar que estar en la casa. Por cierto, basado en ese comentario, güeyes, si una vieja les dice que no estén jodiendo, neta, no mamen. O si ya fue su novia y le tronaron, ya, güeyes, ya, no mamen. De veras. ¿Qué intentas decir? Random comment del necro. No, sí tiene, esto sí tiene un target, pero bueno. Ajá, saludos. Saludos al Target. Saludos. Ya, Target, te queremos. Ya, pues ahí afuera, pues todos los que estén al lado, ¿no? Los que estén ahí que escuchándonos, que nos digan, ah, sí, no mames, me ha pasado. Sí. Mándenme saludos, hinches nacos del establo de Pachuca. Y si la vi desde ayer, ¿cómo ven, culeros? Pueblo bicicletero. Eso fue Mario Gregorio. Güey, te faltan los pinches acentos, no mames. Los nacos somos nosotros. Okay. Y Devil SG dice, ya la vi, están buenas las escenas de acción. Solo que llega un momento donde se hace eterna la peli y de paso da guiños para la tercera parte. Lo posible aparición de Black Cat y los seis siniestros. Oye, es cierto, no dijimos nada de Black Cat, estaba bien mami. Fin. Sí. Sí. La actriz se llama Felicity Jones, curiosamente. Felicity. Ajá, y la pueden ver en La Tempestad, que empezamos a ver el otro día en Alcabamos de ver. Sí, es no, Miranda. Pero ¿a quién le dio huevos a ver La Tempestad? A mí, nunca voy a ver esa mierda. Está chingo. Ah, pero sí nos obliga a ver Warm Bodies. Dictador. No, puedes cerrar los ojos y no verla. Ah, pues ahorita vamos a poner La Tempestad. Podrías hacer tú eso ese día, ¿eh? Muy bien, ya. Bueno, qué guapa está la Felicity Jones, la Felicia Hardy, mi reina. Secciones, necro. Yo. ¿Ah? Ah, yo voy a recomendar mi pinche película pinche de la semana. Recomendación de la semana. Ah, güey. Ok, bueno. Lo que quiero recomendar hace como tres pinches semanas. Pero bueno, es una película de 1977 que se llama El Centinela, The Sentinel. Y bueno, aprovechó, más bien se colgó, de la fama del Exorcista. Es una película igual basada en un libro. ¿Para jóvenes adultos? Sí. Tiene la particularidad de que tiene grandes nombres en su elenco, pero todos hacen papeles secundarios, porque el par de protagonistas son unos desconocidos totales. ¿Quién sabe qué han hecho? Nada. ¿Y qué hicieron después? Ajá, no, al parecer nada. No encuentro nada de ellos, pero bueno, tiene a... ¿cómo se llama? A Ava Gardner, que era, fue actriz de la época de oro de Hollywood, en un papel muy, muy, muy incidental. Incluye a Jeff Goldblum y entre otros. Bueno, la particularidad de esta película es que sí es una producción decente, sí tiene muy buenos efectos, en todo lo que cabe, y bueno, ahí se me fue el pedo. Edición. Ajá. Ah, sí. No, bueno, tendré spoiler esto. Sí, no hay problema, es una película de los 70s, güey. Ya muchos ni habían nacido cuando salió. Les vale más. Ya el spoiler estaba cuando nacieron. Bueno, la película es acerca de una modelillo que intentó suicidarse en dos ocasiones. Tiene. Pues era medio pendeja, digo, porque es tan fácil matarse que para intentarlo dos veces. Ajá. O la salvaron. El chiste es que pues tiene daddy issues y anda con un tipo que pues al parecer no le conviene. Ella decide rentar un departamento en contra de la voluntad de su cabrón. Que dice que la puede mantener y esas mamadas. Se consigue un departamento. Y en el piso de arriba de ella vive un monje ciego. Y al parecer empiezan a mudarse varios personajillos secundarios que son sus vecinos. Todos son muy, muy raros. Hay una pareja de lesbianas. Hay un solterón que vive con sus gatos. Y resulta que estos personajes no existen. Que todos están al parecer en la imaginación de ella. Posteriormente su güey descubre que todas las personas que han vivido en el departamento de arriba son religiosos, pero que todos fueron suicidas. y que reiniciaron su vida como religiosos. Pues resulta que esta casa, este edificio de departamentos, está situado sobre lo que es la puerta al infierno. Y el centinela del título es aquel que vigila la entrada y tiene que aguantar día a día para expiar su culpa del pecado mortal del intento de suicidio. Tiene que expiar su culpa vigilando la puerta del infierno y evitando las tentaciones de los demonios que la rodean. Y pues sí, es un... ¿cómo se dice? ¿Thriller? No. ¿Suspenso? No. De hecho, es una película, además de que tiene pocos recursos, tiene unos efectos muy bien logrados. La particularidad de esto es que no fue comercial porque, no sé si como tabú, ocupa a personas con deformidades y enfermedades reales para... ahorrar dinero. Pues sí, para ahorrar dinero, pero pues, sin embargo esto ya era mal visto. O sea, ya se consideraba que una película que ocupa gente con deformidades reales es película de explotación y que pues ya no se usa. Y por eso la película no fue tan difundida. Pero está muy buena, o sea, realmente... ¿Hay un DVD o un Blu-ray original? Puta, no. ¿No? Entonces, ¿cómo? A lo mejor en DVD. Pues bajada del estante. Pero bueno, está difícil luego. Sí, está bastante apócrifa. No, por eso mismo que te comento, no tuvo mucha difusión porque ocupa personas reales. Eso fue lo que a mí más me gustó. Tiene no nada más fenómenos con deformidades, tiene pues gente tatuada, o sea, todos hacen un papel... francamente, yo la vi por morbo. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Sería Haikyuu es un anime, es un manga de la Shonen Jump de voleibol. Ahorita acaba de salir el anime, van 3 capítulos. ¿Pero tú vas a hablar del manga, entonces es cómic de la semana? No, voy a hablar del anime. Ah, perfecto. Ajá, van 3 capítulos. Está bastante entretenida, la verdad, no es la gran cosa, no es así de, ay, guay, qué chingonería. Es supercampeones de voleibol. ¿Es shoujo o es shonen? Shonen. ¿Sí es shonen? Ajá. ¿Pero es de voleibol femenil? No. Ah, es de voleibol de machos. De machos. Perdón, es que la... Es de la Shonen Jump. De hombres, vamos. Ajá, es de la Shonen Jump, o sea que todo es para shonens. Ajá, todo es muy de hombres, ya sabes. Típico güey que no por sí solo no lograría ser el mejor jugador de voleibol. Ni el güey que primero elegirían para un equipo, pero el güey tiene sus secretos ocultos que le pueden ayudar a ser un gran jugador, ¿no? Y aparte pues tiene a su rival que con el que se pelea, pero que tienen que trabajar en equipo porque juntos serían un equipo imparable, ¿no? Se unen a una preparatoria o secundaria, no recuerdo bien qué es, en qué nivel están. Que no es ni la perdedora, porque ya ves que luego te ponen así como el equipo más pinchito de todos, como el Newpee. No es ni la perdedora ni la mejor. Solo es una X. Ajá, es una X, es estándar, ¿no? Está entre los medios en nivel nacional. Pero el capitán tiene gran corazón y sueña con llegar a las finales. ¿Y qué ofrece? Que no ofrezca cualquier otra serie similar de deportes. Que sea de voleibol, que sea de béisbol, como mayor, no sé. Lo que dice el Graf, que es de voleibol. ¿Es de voleibol? O sea, es el mismo concepto, pero ahora te muestra las ventajas del voleibol o los grandes valores. Sí, pero bueno, o sea, por ejemplo, a mí me da mucha hueva Prince of Tennis, pero sin embargo Slam Dunk, que son dos cosas que no me interesan nada, no me interesan los deportes en general, Slam Dunk me pareció muy cotorra. Es que mira, la cosa aquí es que Prince of Tennis tiene un personaje bastante... ¡Mamón! Mamón, ajá. Exactamente. Entonces, como que no te identificas, como que no te dan ganas de verlo. Ese güey es excesivamente bueno y ya. Ajá, y aparte, y el güey nunca pierde. Sabes que el güey nunca va a perder en un partido oficial. A lo mejor pierde entrenando con su amigo, pero en un partido oficial nunca pierde. Entonces dices, qué hueva. Sí. En esta, el personaje principal no es Mamón. El Mamón es su cuate. Bueno, su rival amigo. Por lo cual te puedes identificar más, es más cagado. Realmente no te ofrece nada, solamente si te gustan estos típicos animes de deportes cagaditos, pues lo puedes ver. Como no sé, iShield 21, que ya se los había recomendado. Ay, qué buena serie. Donde todos los personajes cagan carisma. Aquí pues apenas va empezando, no te podría decir si todos cagan carisma o no, pero de momento va bastante entretenida. Yo la vi solo por morbo de a ver, vamos a ver el primer capítulo, a ver qué tal está. Y no me aburrió, se me siguió llamando la atención y hasta ahorita voy en el 3, que son los que han sacado. Entonces, no, yo no le veo mayor problema. ¿Cómo se llama la serie? Se llama Haikyuu. Haikyuu. Muy bien, ahí está la recomendación de la semana. Muy bien, entonces, pues con esto cerramos esta temporada del Saga Podcast. ¿Ya nos vamos, güey? Oh, chinga, nos... que sí, me recomiendo. Cerramos entonces esta semana con Spider-Man. Nos vemos en junio. Por ahí, más o menos. Por ahí. A lo mejor nos vamos a perder los grandes estrenos de mayo, Maléfica y Godzilla. Hacemos un mini podcast de Godzilla. Y de Maléfica, yo sí quiero hacer un mini podcast de Maléfica, la neta. Ahí me compró el tráiler, el nuevo. M, ¿tú estás de acuerdo que debemos regresar a la novena temporada con un review de Godzilla? Godzilla. Deberíamos de ver todas las películas de Godzilla desde 1920. Deberíamos de hacer eso. Yo sugerí eso ayer. Sí. Deberíamos, maratón. Sí, deberíamos. Pero es a morir, ¿eh? Hay que hacerlo. No, morir. Sí, no. Maratón a morir. El chiste es apreciarlas. No mames, no puedes apreciar esas películas. Son mudas, güey, en blanco y negro y están muy aburridas. No, yo he podido ver ya muchas películas en blanco y negro y yo creí que no podía. Bueno, pues yo apoyo eso. En vez de hacer un review de la nueva película de Godzilla, nada más podríamos hacer una Godzilla de Godzilla. Exacto. Podemos intentarlo. Yo no Godzilla, digo, cast. No. Godzilla cast. Godzilla cast. Pero y Maléfica. Y Maléfica cast lo podemos juntar con... Mini. Otras cosas. Mini. No, con un mini. Yo no siento que vayamos... Bueno, excepto la maldad. No da mucho de sí. No vamos a salir... hablando maravillas de Maléfica. Entonces, en la próxima temporada pueden esperar increíbles programas del Planeta de los Changos. Mira. Hombres X, pelos, es del pelos, futuro pasado. Pelos. Hombres X, Guardianes de la Galaxia, Las Tortugas Ninja. Valemos es que miedo con Tortugas Ninja. ¿Qué es eso? Hablaremos de eso en la temporada. No olviden que estamos en Facebook, en Diagonal Saga Podcast, para que nos mienten la madre mientras estamos de vacaciones. En Twitter, como @SagaPodcast. El Dr. Gil está en Twitter como el Dr. Gil. Ajá. El Necro está como Shinigami Necro. El meme está como T de Mem, T-H-I-D-E-M-M. La maldad está como Strider Spinal. Yo estoy como Graf, como Seeker of Power. Y la Madame Madrazos no tiene Twitter. Porque le caga ya, todo el mundo. Uno. No, tú no te estoy pidiendo que lo hagas. Si no quieres hacerlo, es cada quien. Ajá, o sea, ahí pues te damos administrador en el Facebook. Baja en Windows 8. Al cual no he ocupado ni más. O saca un Tumblr. Un Tumblr. ¿Qué madre es eso? Una madre para subir fotos. Pornos. Yeah. Sí, hay mucho porno en el Tumblr. ¿Puedo subir porno? ¿Y hay mucho? Sí, hay mucho. No, pero puedes subir porno. Cóbralas. Va a quejarse el Necro. No, yo no estoy diciendo que los subiera ella. Quiero decir Tumblr, quiero ser popular. Tumblr. Pronto vamos a hacer un Tumblr de la saga, nada más para ver qué chingados subimos. Sí, también review de JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle la próxima temporada. Y de J-Star Victory. Yay. Ya que ya lo juguemos bien, ya el Necro ya hizo el gran esfuerzo y sacrificio de comprar uno importado. Le costó mucho. ¿Verdad, Necro, que sufriste? Mucho dinero, sí. No mames. Mucho dinero, sí. Mucho esfuerzo. 12 pinches horas. A huevo. A ver si hacemos un especial de 75 aniversario de Batman también. Ah, estaría chingón. Sí. Y yo espero que hagamos al fin el de Watchmen. Y yo no exijo el de Watchmen. No, tienes que exigirlo. El de Brian Key Vaughan no lo voy a volver a mencionar porque Key me caga. De Joss Whedon. Mm-hmm. El de Joss Whedon va a estar muy divertido cuando ya terminen ustedes de ver Firefly. Yo creo que ya estaremos muy bien, ¿no? Y su Golden Ticket Shower de Madame Madrazos. Ay, ese de, sí lo voy a sufrir. Del porno, algo así. Historia por temporada del porno. Ah, sí, puedo recomendar las pornos mexicanas. Bueno, entonces nos vemos en un mes. Descansen de nosotros. Escuchen otros podcasts, aunque estén culeros. No son tan cool como el de nosotros. No son tan cool. Pueden escuchar Ultraficción. Pueden escuchar el Tribunal de los Supergüeyes. El Angel Cast Alive. No importa, sabemos que van a volver con nosotros. Chingada su madre a todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.